I am in Britney, bitch. Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al gran especial de aniversario de Sonic Alltown Radio. Por supuesto, los saluda su queridísimo amigo XNimPlay. Y por supuesto, estoy acompañada aquí de mi queridísimo amigo Dr. Home. ¿Cómo estás? Por favor, desmuteate. No te escuchamos. ¿Qué pasó, gente? Tengo mis gafas de... De verdad, y estamos totalmente... Desde Lomas de la Obrera, ah, no, es el Pedregal de la Obrera, ¿no? Pedregal, por favor. Desde lo de la pandemia adquirimos la clasificación de Lomas. Es un 16 de octubre, sobrevivimos ya 8 meses Sas. A este despapalle. Y estoy en el... ¿Cuántos años nos aventamos, burro? Ya es el onceavo aniversario. Onceavo, ya tenemos 11 años aquí en Sonic Alltown Radio, por supuesto. ¿Quién lo habrá imaginado, no? Censura, o sea, es increíble que mejor le echen la culpa al queso crema de la Filadelfia y no a nosotros. Yo creo que sí, ¿no? Está bien raro. Este año ha sido una cosa bien extraña, súper extraña, pero como siempre, pues cada año estamos aquí por lo menos una vez reunidos. Yo creo que, bueno, desde el año pasado, ¿no? Tuvimos como que la intención ya de hacerlo tanto en el aniversario como en el especial de Navidad. Pero bueno, ahora de manera remota, ¿no? Muy diferente a lo que habíamos estado haciendo en ocasiones anteriores. Ah, sí, nos escuchamos, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, hoy por supuesto tenemos un gran programa para todos ustedes. Por supuesto, acompañado aquí de nuestro querido amigo Dr. Home, que ya tenía pues rato, ¿no? Desde la última vez que fue el especial navideño que no habíamos estado aquí. Pues cuéntanos ahorita, pues, ¿qué has hecho en estos meses? O sea, ¿cómo has estado manejando un poco la situación con eso de que hasta apenas pudimos ir al cine y todo esto? No, la neta, si hablamos de cine, por lo que ha habido ahorita, o sea, fíjate, aquí es que estamos en la gran guarida de Dr. Homie, podemos ver la gran pared de trofeos, esa es mi máscara. Ok. Ahí cuelgo mis boletos del cine y el último... ¿Cuál fue la última? Es que aquí tengo a Mechichincle. Okay, ¿Cuál fue la última? La última película que fuimos a ver. Fuimos a ver la de Sonic. De Hitchcock. Sí. Febrero. En febrero. Y desde ahí se murió el cine. Sí, literal. Y de hecho, la primera que... O sea, de lo que podremos hablar es la de Aves de Presa. Y Aves de Presa dio pena ajena. ¿Mm? Literalmente era tanto estrógeno que cuando salí del cine estaba lactando. Ok. O sea, ¿tanto así? Okay. ¿No viste Aves de Presa? No, esa no la vi, fíjate que lo último que vi en el cine o películas así fue la de Sonic. ¿Eh? Hace 9 años, ¿no? Hace 9 años, sí. No, fíjate que lo último que vi fue lo de Sonic, que fue en febrero. Y básicamente desde ahí hasta que empezamos a ver cosas como en Netflix, que fue lo que estuvo despegando un poquito más en estos meses. Ya de ahí pues fue básicamente ver, por ejemplo, películas como la del hoyo. No me estás albureando, señor. No, ¿qué pasó? Ok, no, por ejemplo, ahorita, ¿qué ha salido de bueno en la pandemia? Ahorita, por ejemplo, muy sonado y que a mí me recomendaron y me tardé en ver, la neta, pero ahorita me lo aventé así de corrido semanal. Ajá. Me aventé Cobra Kai y yo creo que revivió en un clásico ochentero. ¿Sí? Algo que no se había visto. Okay. Lo que intentó Tron del 2010 de Disney y no lo lograron. Ahorita Cobra Kai yo creo que se volvió un fenómeno. Yo a todo mundo quiere ser karateka. Oye, pero fíjate que esa serie en particular tuvo una historia interesante porque venía justamente de YouTube. No pegó ahí y entonces fue cuando Netflix compra los derechos y entonces es cuando ya como que agarra todavía como que mayor fuerza, ¿no? Tú sabes cuál es la historia del origen de Cobra Kai y viene más allá de YouTube, viene del origen de una broma en una serie, ¿la conoces? No, a ver, cuéntanos. Fíjate, se supone que en una serie que se llama Hold Me, Your Mother, hay un personaje que dice que conoce la verdad, el verdadero significado de Karate Kid. Entonces, ¿cuál es? Pues el verdadero Karate Kid es William Zabka, o sea, el güero, este Johnny Lawrence. protagonista de Cobra Kai. Ajá. Si es que él es el verdadero Karate Kid, porque él era el campeón que fue destronado por una patada ilegal por un busca playboy de Nueva Jersey. O sea, invierte el papel de... Y literalmente es el punto de vista que toman desde Karate Kid. ¿Cómo le...? O sea, tú dices, ah, nomás, supe lo que pasó en las tres, en las dos continuaciones, en la uno, en la dos, digo, en la tres y en la dos y tres, pero no pasó el otro pobre tipo. Ok, interesante historia, ¿no? O sea, yo creo que... empezando por ahí, ¿no? O sea, como partes de una serie como How I Met Your Mother, o sea, todo esto como referencia y justamente la llevas, ¿no? A algo que es incluso realizable y que mucha gente tal vez como que no lo estaba pidiendo como tal o no era algo que como que esperaras, o sea, no es como si dijeras ahorita, ¿sabes qué? Va a salir una película de Volver al Futuro 4, por ejemplo, ya con este Marty súper viejito y el Doc a lo mejor ya esté conectado a un respirador, pero, o sea, yo creo que sí levantó mucho. Fíjate que he recibido como que muchas críticas muy buenas, reseñas, opiniones muy buenas de la serie, y creo que es porque trae mucho de lo como lo que era tanto la película de Karate Kid, pero ahora con este toque fresco, ¿no? Estoy aquí recibiendo, ya se están dando cuenta que estamos en vivo en redes sociales. Ah, ok, ok, a ver, saluditos. Ok, estamos, bueno, ahorita vamos a mandar saludos, toda la gente se está dando cuenta, a ver si nos conectamos. Ajá. Recordemos que es un viernes te porochero, entonces la mayoría está saliendo. Fíjense, ¿cómo sí. han cambiado las cosas en 11 años? Sí. Puesto que la mayoría de los radioescuchas, tanto nuevos como de los viejos, primero nos escuchaban en lo que venían de la prepa, en lo que estaban haciendo su tarea de viernes, ¿sí? en lo que se escondían en su cuarto de que se habían ido a tomar. Bueno, nosotros éramos... No, nosotros teníamos que transmitir, obvio. Nosotros somos gente decente, ¿no? Obvio. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que ahorita esas personas están regresando a su trabajo. Sonic Town Radio a través del tiempo. O sea, cuando estemos en un asilo, ahí ya se va a ver la verdadera diferencia. Ok, sí, obviamente. Pero bueno, yo creo que... ¿qué te parece si ahorita en lo que va llegando más gente nos vamos con una rolita? Ahorita para ir comenzando. Y ahorita regresamos con mucho más. Tiene que ser algo sexy, algo actual. A ver, tú dime. Ya sabemos que aquí tenemos las complacencias. Estamos hablando de Karate Kid. ¿Te parece que pongamos una rola emblemática de Karate Kid? The Best Around. Ok, vamos a buscar. A ver, The Best Around. La maldición es simple. Pongamos los puños arriba y empecemos este especial como Dios manda. Como lo... Va. Dios del universo. Perfecto, vámonos con esto. Y ahorita regresamos con mucho más aquí en Sonical Town Radio. Ya volvemos, no se vayan. Vámonos. Try your best to win them all, and one day time will tell when you're the one left standing there. Por supuesto, estamos de regreso aquí en Sonic Altown Radio. Acabamos de escuchar You're the Best de Joe Esposito, de la película de Karate Kid, un gran, gran, gran clásico. De Cobra Kai, que ya está a punto de estrenarse en enero del 2021. Si es que los extraterrestres no nos invaden primero, Simplay. Sí, no, ya de este ya no sabemos ni qué esperar. Pero sí, oye, justamente, platícame, supongo que tú ya te echaste ahorita todas las temporadas. A ver, platícanos un poco de Cobra Kai. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que podrías resaltar que ha hecho bien? ¿Qué otras series o qué películas incluso que tratan de traer como cosas de los 80s al presente han fallado? Espera, debo ponerme ochentero. Ok. ¡Ándale! Muy bien, ay, güey. ¿Qué es lo que Cobra Kai ha hecho de bien? Que la series, o sea, se llama Cobra Kai de Soe en la torre, vas a darse de los malos, pero ¿qué crees, güey? El punto de vista que te están dando, ya no sabes si irle a Daniel San o a Johnny Lawrence, o sea, no sabes irte con los Miyagi o con los Cobra Kai. Y yo creo que el contraste bien hecho, el balance entre bien y mal, o sea, el personaje no es el típico bueno que tiene que ser bueno porque es bueno y el típico malo que es malo porque le gusta ser malo. O sea, la serie está tan bien balanceada que siempre te mantiene en esta constante revalidación de cada uno de los personajes y es lo que lo hace interesante. O sea, no sabes, dices, el bueno va a ganar porque es bueno y dices, en la torre, güey, este güey engañó, pero es del equipo bueno. No manches, este güey se ve noble, pero es del equipo malo. No manches, el noble se está haciendo cosas más interesantes que el otro. Fin de la reseña ochentera. Ok, entonces yo creo que también el hecho de que siempre existió esta rivalidad en la película original está llevada muy bien, ¿no? Como a la actualidad y que no solamente se trata, pues bueno, de uno contra uno, sino que siempre ha sido como el equipo A contra el equipo B, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes aciertos, ¿no? Ok, ya se están conectando, le mandamos un saludo a alguien que siempre luego nos está escuchando aquí nuestras reseñas y nuestras tarugadas, siempre que siempre podemos sacarle una sonrisa, nos está escuchando nuestra querida Ale, mejor conocida como Yueli, de la FE Zaragoza, saludos. Y fanática y que ha sido arrestada en el metro por dar botellazos a los transeúntes, le mandamos un saludo. Saludos. También por acá en YouTube tenemos saludos para Alonso Ramírez. Nos pide que le mande saludos para el CCJet de nuestro querido Dr. Home. Permítame un segundo. Ok. Ok, entonces bueno, por acá mientras les platico un poco la historia de cómo ha estado acá el tema de Sonic Altern Radio. Pues bueno, hoy estamos transmitiendo por el gran especial de aniversario que tenemos cada año. En este caso, para todos los nuevos aquí en la estación, nosotros ya llevamos 11 años transmitiendo, entonces pues desde 2009 que ya estamos aquí con todos ustedes. Nuestro querido Dr. Home era parte del staff de un programa que se hacía llamar Deja Vu. en el cual, bueno, transmitía acerca de películas, hacía sus reseñas, hacía cosas de series. Entonces, en este caso, pues bueno, pasaron los años y pues no, obviamente van surgiendo diferentes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Pero, como siempre, nunca puede faltar el especial de cada año aquí en Sonic Alton Radio y también el especial navideño. Por supuesto, también, pues un gusto también poder platicar siempre los micrófonos, platicar, aunque sea un poco de las películas del año, lo nuevo que va saliendo. Siempre, ¿no? Es importante que estemos aquí presentes para todos ustedes. Tenemos por ahí algunos planes importantes. Yo creo que valdría la pena mencionarles que, bueno, vamos a estar retomando un poco ya más estos streams ahorita que pues ha estado la época de la pandemia y todo esto, que ya es un poco más fácil estar en contacto con todos nuestros seres queridos y pues en este caso también nuestros locutores. Vamos a estar, por supuesto, transmitiendo un poco más seguido, tal vez no solamente con Dr. Home, también vamos a tener algunos otros invitados. Vamos a estar también comentando algunas cositas. También otro de los programas que tenemos importantes es Beat Sounds, por si no lo conocían. Si son fans de los videojuegos, también tenemos por ahí otro programa que también estaremos transmitiendo por aquí. Pero bueno, ¿qué les parece si ahorita nos vamos todavía con un poquito más de música en lo que nuestro querido Dr. Home regresa? Y mientras, yo creo que vamos con algo, yo creo que de Luis Miguel, para empezar a calentar motores aquí. Entonces vámonos con esto, que es Cuando Calienta el Sol de Luis Miguel. No se despeguen aquí de Sonic Alton Radio, que ya regresamos con mucho más. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Calienta el sol. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Sonic Alltown Radio, el único lugar donde llevamos las artes más dementes al mundo. Al mundo, obviamente. Acabamos de escuchar. Bien. ¿Qué pasó? Dime. Nada, pues es que ya sabes, el deber no respeta, hombre. El doctor siempre tiene llamadas de urgencia a último minuto. Y para hablando de llamadas, le mandamos un saludo al Beto. ¿Cómo se llama? Al Beto. Ajá. Beto. Sí, también teníamos por ahí saluditos. En los barrios bajos como el huesero. Claro, claro. El terror de todos los niños. Ya está en la lista negra del Interpol y de la policía por haber descompuesto piernas. Sí, ya, sí. Saludos. También por acá Alonso, que nos dijo que le mandaras de tu parte saludos de para el CCJet. De mi parte, no, de todo completo. Ok, bueno. Saludos para todo el CCJet también por allá. A todo el CCJet, a toda la banda. Saludos también por allá. Si tienen peticiones, por supuesto, aquí ya saben, estamos para ustedes, para que nos la manden. ¿Qué pasó? No, oh. Siempre estamos abiertos a peticiones, X-Play, por Dios. Claro. Cuéntanos también, mi querido Dr. Home, o sea, ¿qué nos hemos estado perdiendo este año en temas de cine? O sea, teníamos por ahí pendientes algunas películas importantes. Tal vez no lo más grande, por ejemplo, del cine en tema como algo de Oscar, pero sí estrenos bastante grandes como Black Widow, algunos otros importantes que se tuvieron, como Mulan también, que tuvieron que retrasarse o incluso moverse a otro tipo de plataformas. No sé, ¿tú qué opinas de este año? Es que ha estado bien raro, creo que ese es el tema principal de este año. Mulan, por ejemplo, ¿quieres hablar de Mulan? Sí, a ver, tú dale. Eso de Disney y los live action. Si creíamos que el Rey León había sido meter la pata, es que, o sea, nunca subestimes cuando dices que Disney la pata. Así como tienen aciertos mundiales como Coco, o como Aladdin, o Alicia, que son live action legendarios. ¿Mm? Estamos hablando de Mulan, o sea, un live action tiene que ser una adaptación que aproveche el talento en vivo de los artistas. Solo lo hiciste en caricatura en su tiempo y después ya no. Pero te estás aventando un live action que es una calca a lo que pasó en El Rey León. Claro. Error. ¿No viste que ahorita, por ejemplo, ya anunciaron El Rey León 2 y van a tomar de esquema El Padrino 2? O sea, quieren pasar los orígenes de Mufasa a la continuación de Simba. O sea, quieren usar El Padrino 2 de estructura. Sas. Híjole, en el caso de Mulan, o sea, ¿para qué? O sea, puedes hacer una película de una guerrera china con un fénix y para qué le pones Mulan, o sea, no agarras nada de la mitología de Mulan más que es una mujer que se disfraza de hombre. Exacto. Yo creo que aquí lo importante es que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo el trabajo tan importante que me han hecho en ese entonces en los 90s, cuando salió la que es animada. Y en este caso, como que el problema de todos estos live action es que tratan de querer enaltecer algo que ya estaba previamente establecido. Y por alguna u otra extraña razón, siento que nomás no quedan. O sea, el tema ya lo habíamos platicado previamente en El Rey León. O sea, las animaciones, no siento que conecte yo con el personaje. O sea, ese tipo de cosas. Igual aquí cambias la historia, quitas canciones, no le estás homenajeando de cierta manera a la obra original. ¿Quitas Mulan? Exacto. Le pones Mulan, es como si dices, voy a hacer un reboot de Michael en el del medio, pero voy a quitar a Dewey, y voy a quitar, y le voy a poner una hermana, y voy a quitar al papá, y voy a poner un abuelo. Entonces, ¿por qué no le quitas el nombre de Malcolm y le pones Pedro y haces una historia original? Exacto, o sea, ya con eso, pues ya tienes, ¿no? O sea, básicamente... yo creo que Disney lo está manejando más como, ¿sabes qué? El nombre pesa más y nada más porque dice Mulan, seguramente la gente lo va a ir a ver. Pero sí, pero les ayuda a relanzar el título original y la gente dice, ¿y qué dice la gente? Yo lo dije saliendo de la sala de cine. Yo prefiero mil veces ver el Rey León original que el Rey León nuevo. ¿Por qué? Porque no me aporta nada que no haya visto. Hasta los diálogos se escuchan secos. Uh-huh. Un diálogo del León es pues sí, es simple. Pues sí. Exacto. Destruirlo y que haces. Sí. Poniendo a Carlos Rivera, que es un gran cantante, pero no es actor de doblaje. Sí, no, definitivamente. Ya lo aprovechan en la rol, se escuchan bien. Sí, o sea, definitivamente creo que es lo que te digo, o sea, no le dan un buen homenaje a lo que ya estaba previamente hecho. Parte de lo que, por ejemplo, un ejemplo muy cercano que puedo dar ahorita es en el tema, por ejemplo, de la película de Sonic. No sé si tú sabías que hubo una gran controversia en esta película desde el primer tráiler, porque el diseño del personaje no era muy adecuado para los fans. Y posteriormente, cuando sacaron el segundo tráiler, lo cambiaron totalmente a un nuevo mucho más caricaturesco, pero con una con mejores expresiones, un poco más alegre. Y justamente ahí es el hecho de que cuando tú tienes ciertos fans dentro de tu público que sabes que no van a ir a ver la película, que te van a destrozar todo lo que estás haciendo, entonces ahí es cuando tú agarras y dices, oye, voy a tener que rehacer todo lo que ya tenía previamente desarrollado y darle un tratamiento para que la gente esté contenta, ¿no? Porque creo que eso es lo que ha estado pasando con estas películas, que simplemente no están respetando lo que ya estaba previamente establecido con el excelente trabajo de animación en los 90, y actualmente ya lo solamente por el nombre dicen, ah, pues sí, El Libro de la Selva, todos estos live action, ya con eso la gente va a pagar. O sea, por ejemplo, es que el live action, quieras o no, ¿qué es lo que se... por ejemplo, yo disfruté el live action de Dumbo, es una historia muy diferente, pero que respeta, o sea, respeta el título. Yo creo que el live action es como si dijeras, basado en el libro de J.K. Rowling, uh-huh. O sea, basado, me tomo una razón interesante y aprovechar que lo hicieron en cine, o sea, uh-huh. Si no aprovecho que lo estoy haciendo en pantalla grande, que lo estoy haciendo como... Pero aquí lo hago. Uh-huh. Entonces aquí sería basado en la obra del Rey León. Exacto. ¿Qué tengo que hacer? Aprovechar y que los guamazos de los leones se vean reales. Se ve más drama. Destrozaron la canción de Scar. Jamás perdonaré a Disney por haber destrozado. Sí, la canción no, por la favor. La destrozaron, la tomaron, la hicieron cachos. La hicieron bolitas. Está horrible, Snipe. Sí. Horrible. Sí, sí, hay cosas que no se pueden perdonar. ¿Por qué no se vayan a ofender los chinos? Los chinos. Sí, no les vaya a pasar algo, ¿no? Si no, no les vaya a pasar algo. Espérame un segundito. Tenemos por acá saludos para... ¿Te acuerdas de Samsung? ¿Samsung? ¿La de la novela o Samsung? Samsung, la de veras. ¡Oh! ¡Samsung! Tenemos personajes, tenemos sí. Personajes de hace 11 años que están regresando por ¿cómo se llaman? Sí, tenemos saluditos para Samsung. Nos está viendo acá. Nos dice aquí, ese Barney Stinson era profeta de Cobra Kai. Me dice, hasta hizo que ese fuera su padrino de boda. Dice, gran momento en esa serie. Sí, exactamente. Uh-huh. Y también nos dice que, ¿qué opinan del remake de The Witches? The Witches. Apenas estaba viendo las imágenes. Yo, fíjate, es un equipo uh-huh. Pero la combinación podría ser fatal, o sea, la combinación podría ser mortal. Del Toro como productor y este Zemeckis uh-huh. dirigiendo, o sea, Zemeckis no toca un proyecto si no es... Sí, así como súper particular, Zemeckis, ¿no? Zemeckis no se mete en cualquier, o sea, es el director de Volver al Futuro, es un maestro. La uh-huh. última película que hizo fue Ready Player One y es arte, ¿no? Sí. Hablamos de Witches, yo vi el tráiler. Uh-huh. La de Witches original yo creo que tiene el toque de los 90 de una película de terror. Vendían más por asustar que apegarse a la obra original. Y tal vez de Witches el remake uh-huh. se apegue más a la obra original. ¿Por qué? Por lo mismo de Pennywise del Pennywise nuevo. Uh-huh. Pues se parece más a la descripción que el que hacen el de Tim Curry. Pero el de Tim Curry, ¿cuál era la desventaja en los 90? Tienes que usar todo el maquillaje, tienes que usar la actuación, tienes que poner situaciones que espanten porque no tengo los recursos de efectos especiales que me pide el libro, ¿no? Para uh-huh. hacer esta, la famosa de que encerraban una niña en una pintura para que se vea espantoso y no se vea feo. Uh-huh. Aquí estamos en el 2021, es el futuro. Es el futuro, podemos ya. Podemos usar esta cosa, pero ¿qué es lo que le podría pasar al remake de The Witches? Descuidar el guión. Uh-huh. Por decir, oh, te estoy sorprendiendo, pero yo tengo a Del Toro en producción. Es el hombre que hizo Titanes del Pacífico, que hizo Laberinto sí. del Fauno, que hizo una poesía en Hellboy. Porque uh-huh. ya vimos que no fue la historia de Hellboy. Vimos el remake de Hellboy y estuvo horrible. Es la imaginación de Del Toro para darle esa masa a los personajes. Yo creo que The Witches está bien, pero podría ser un poco más infantil para ser más comercializada, porque yo recuerdo, ¿no? Que The Witches original a mí me... Yo apagaba la tele cuando la anunciaban en el 5, ¿no? Decía, este sábado en Cine Canal, que la fregada, y dices, ay, no, en la torre yo apago después de que acabe Gasparín, y ahí muere, porque la neta a mí sí me daba miedo esta... La que la hacía de Morticia, que sale ahí de la bruja mayor, a mí me daba miedo, güey, y me daban asco las ratas. Sí, ¿tú qué opinas, Xenoblade? ¿Ya viste el tráiler? No he visto el tráiler, he visto imágenes. Fíjate que últimamente he agarrado esta moda de ver lo menos que pueda antes de una película que sí me interesa para... para no spoilearme mucho, pero he visto muchas imágenes y creo que en temas, como tú lo mencionas bien, en temas de maquillaje está increíble. O sea, creo que justo das en el clavo al mencionar que exige demasiada... desde el punto de vista artístico exige demasiada creatividad, exige mucha diseño en particular, es que no tengo cómo describirlo particularmente, pero creo que si nos enfocamos principalmente en eso y en el tema visual, sabemos que hay muchas películas que ahorita más adelante voy a comentar, por ejemplo con Tenet, que también ahorita quiero platicar de eso, no sé si tú ya la viste, pero Tenet, la de Christopher Nolan. No, no lo he visto. ¿No lo has visto? Que alza varias cejas, ¿no? Que no es así como... Wow. Exacto, exacto. Eso es justo lo que está pasando últimamente como la tendencia, o sea, de que descuidas una buena historia es solamente como para impresionar. Entonces, en ese caso, creo que lo más importante es... Sí, digo, o sea, no descuidar el aspecto visual, pero sí... darle más enfoque también a una buena historia. O sea, si es muy, a veces es muy difícil como que mezclar ambos de manera que funcionen, porque siento que muchas, por ejemplo, películas tratan de ser como esta gran mezcla. O sea, por ejemplo, la película del Origen. ¿Por qué la traigo mucho? Porque el Origen tiene estos aspectos visuales que te sorprenden, o sea, que estás dentro de un sueño, pero la historia, que es muy compleja, funciona. O sea, va de acuerdo y va de la mano el cómo vas manejando la historia con lo que representas visualmente. Y por ejemplo, ¿qué pasó? El Origen es una película tan compleja que ahí sí, para que veas, si estás por primera vez y te descuidas, le pierdes en la pista, ¿sí? El Origen es compleja. Uh-huh. Y son de esas películas que no puedes estar viendo y espejeando, o sea, de lo que estás haciendo algo, si no la has visto la primera vez porque le pierdes la pista. Exacto. Esa es la magia de las películas de Nolan. Exacto. Y mira, ahorita para no darte tanto spoiler, por ejemplo, de Tenet, que es la nueva película que de este nuevo la nueva película de este director, trata ahora de ser como muy, muy visual y el guión ya no es tan complejo. O sea, me refiero a que parece que lo redujeron a como lo más simple, así de, sí, tenemos como el pretexto de que esto pase y todo lo demás es sorprenderte visualmente. Entonces... ya se veía más o menos como la tendencia un poco hacia este camino con lo que habían realizado, por ejemplo, con Interestelar, que tratas de ser sí como medio complejo, pero a la vez te sorprende visualmente, por ejemplo, los paisajes, ¿no? En el espacio, cómo se imaginan el agujero negro, los planetas, todo esto. Y en cierta manera como que le dan en cierta parte de la película dan como más peso a eso que a la historia, ¿no? Como tal. Entonces, en este caso, siento que, por ejemplo, Nolan no lo hizo muy bien. O sea, yo sí me quedé así como de, bueno, ¿y esto está bien? O sea, la parte visual me gusta, pero no le veo como tanto chiste como justificar bien el plot, por así decirlo. No sé si me explico. O sea, es que el problema es de que nos pasa como Josh Whedon, ¿no? O sea, entregó Avengers y en cuando hizo Avengers 2... Uh-huh. O sea, todo el mundo alzó cejas de que, es que no es lo que yo esperaba de Whedon. Uh-huh. El problema es de que cuando le ponemos, Nolan ha hecho cosas buenas, pero hay cosas que no son aptas, o sea, no son entendibles para todo público. Exacto. Entonces, estamos hablando de la trilogía de Dark Knight, hizo Inception, uh-huh. pero después se avienta esta de los soldados, uh-huh. y dices, bueno, esa no la vio tanta gente, pero uh-huh. estuvo nominada a un Oscar, o sea, el hecho de que uses el nombre, digas, este director no puede meter la pata, uh-huh. yo creo que es erróneo. O sea, todos los directores, todas las historias uh-huh. necesitan la combinación adecuada de producción y dirección, uh-huh. de guión para hacer una buena película. Uh-huh. No significa que, entonces, ¿cómo le hace un director que no está reconocido en una obra para hacer una obra como Joker? Uh-huh. Que todavía ahorita reestrenaron en la pandemia. ¿Sí? O sea, el director había hecho, ¿qué? La trilogía de qué pasó ayer y nadie daba un peso no. porque hicieron un buen Joker. No sé, lo que te decían. Terminó dirigiendo una película digna del Oscar. Ajá, exacto. Oh, mi ropa. Sí, sí, no, y justamente creo que el hecho de que Christopher Nolan haya como que experimentado, porque también tuvo esta película que tengo pendiente ver, la de Dunkirk. O sea, que apega más a no un cine tanto de ciencia ficción, sino más como histórico. El hecho de que haya experimentado como con todo esto, yo creo que lo hizo como que decir, no, ¿sabes qué? Yo me quiero plantar más hacia la ciencia ficción y no tanto ahora a hacer como guiones como súper complejos o con un buen fundamento. Entonces, por esa parte, yo creo que, sí, o sea, bien lo dices, tienes, en tu carrera puedes tener a lo mejor algún tropiezo, algún error. Yo creo que este es el error de Christopher Nolan, que pues sí me duele, porque la verdad es que si tú lo ves el tráiler, y obviamente pues el tráiler te trata de vender una idea diferente a lo mejor a lo que ves en la película, pero en ese caso, creo que sí me quedó a deber, sin darte spoilers, yo creo que sí valdría la pena, obviamente ya cuando puedas verla ya con más confianza, pero yo sí me arriesgué al cine, o sea, yo sí dije, ¿sabes qué? Sí tengo ganas de ir al cine, obviamente con todas las medidas de seguridad, creo que solo había dos personas en la sala de cine, o sea, tampoco es como que, uy, estaba así como que casi con el vecino aquí al lado. Pero la verdad es que sí me decepcionó un poco, porque después de tanto tiempo de haber estado aquí encerrado y por fin regresar a la pantalla grande, sí me sentí como un poco triste, ¿no? De regresar con un sabor amargo. Mira, por ejemplo, si habláramos, por ejemplo, el efecto, o sea, es la primera transmisión que hacemos prepa, o sea, apenas estaba escuchando el especial de Navidad, uh-huh. estamos hablando de la primera transmisión de la pandemia de Sonical Town Radio, uh-huh. no es que sea un orgullo, ha sido una gran tragedia para las personas, uh-huh. pero, o sea, hablemos, por ejemplo, de cómo cambió el cine, se atrasaron estrenos, se uh-huh. atrasaron producciones de Batman, uh-huh. Jurassic Park, Jurassic World Dominion, uh-huh. o sea, películas que estaban más que aseguradas, las personas ya daban por sentadas y que a lo mejor van a crear más un hip mayor, uh-huh. o sea, por ejemplo, ahorita una película que está haciendo un hype enorme es Spider-Verse. Uh-huh. Sonic está tratando de desmentir y la gente está pidiendo Spider-Verse. Uh-huh. La gente va a quemar, dice el niño que sea, o sea, el niño que me cata. Es verdad. La gente está pidiendo, o sea, esta pandemia te está afectando tanto a estaba viendo ya, si hablamos en la parte de los grandes seguidores de Sonical Town Radio, creo que son la especie dominante que ha podido mantenerse firme en esta pandemia, porque que estamos hablando de gamers, de cultura geek, estamos hablando de cinéfilos, estamos hablando de personas que llevan lo friki en las venas. Exacto, somos los friki. Aguantar en esta pandemia, a diferencia uh-huh. de todos los que me decían, ¿no? Llevo uh-huh. 2 semanas encerrado, ¿cómo lo haces tú? Y luego, es entrenamiento, chavo. Exacto, tantos años de entrenamiento, ese es un estilo de vida. ¿Tú crees que yo no voy a estar feliz de estar aquí? Sí, sí, claro. O sea, creo que ahorita en ese tema, ahorita más adelante quisiera comentar, ya ahorita que tocaste el punto de que la industria del cine en general, o sea, las salas de cine no le ha ido tan bien, muchas producciones se tuvieron que retrasar, cosas se tuvieron que cancelar, eso por una parte, pero por ejemplo del otro lado, o sea, todo lo que es la distribución digital le ha ido muy bien, o sea, creo que en temas de Netflix, en temas de Amazon Prime Video, Disney Plus, que ya está por llegar el mes que viene aquí a México, Latinoamérica, les ha ido bastante bien. Creo que como que se desbalanceó un poco la cosa, pero si quieres ahorita más adelante platicamos un poquito más de eso. ¿Qué te parece si nos vamos primero con una rola y ahorita regresamos? Pero una muy chida, Xenplay. Tú dime. Dame algo bueno. Híjole, me estás poniendo a prueba. O sea, ¿quieres algo clásico o algo más medio moderno? Pon algo guapachoso, Xenplay. A ver. Demuestra tu talento. Mira, podemos irnos con algo. ¿Te parece ochentero? ¿Va? Va. Va, nos vamos con esto que es I Was Made for Loving You de Kiss. ¿Va? Estás inspirado, Disney Play. Va. Regresamos con más. Esto es el 11º aniversario de Sonic Altown Radio. Ya, por favor, gente, llamen a Profeco para que nos saquen del aire. Sí, por favor. que nos prohíban a nosotros en vez de Filadelfia el queso. Nos prohíban en lugar del queso. En vez del queso. Ahorita venimos. No se despeguen. See it in your eyes. Feel the magic. Ok, estamos de regreso aquí en Sonic Alltown Radio. Acabamos de escuchar a Kiss, I Was Made For Loving You. Por supuesto, gran, gran tema. Me dijo, Dr. Home me pidió algo inspirador. Muy inspirador, Xplay. Creo que te acabas de anotar un 10. Muy bien, seguimos todavía en redes sociales y estamos abiertos a sugerencia. Vamos a mandar de nuevo nuestro link y estamos y seguimos. Sí, es que tuvimos un pequeño problema ahí, Play. Sí, tuvimos un pequeño problema por ahí, se nos cayó el stream. De hecho, nos estaban diciendo que nuestra imagen estaba un poco lagueada, pero ya lo solucionamos. Entonces, bueno, continuando con el tema, te quiero comentar justamente que Netflix, todas estas plataformas digitales, les ha ido bastante bien, ¿no? Creo que en tema de pandemia. Tomando en cuenta que durante mucho tiempo pues era el único entretenimiento que muchas personas tenían, o sea, su televisión, Netflix, todo esto, creo que eso afianzó que muchas personas empezaran a ver muchas series, o sea, que también empezaran a sacar estas nuevas películas originales de Netflix. Como te decía, la primera que vi, que tuvo como que apenas cuando empezaba en marzo todo el tema de la pandemia, no sé si la viste, y obviamente no es albur, pero es la película del Hoyo, que es una producción española. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Xplay. Sí, o sea, bueno, si no la han visto, es de estas películas que tienen un buen, o sea, te dan la información a cuentagotas. O sea, que empiezan con una trama que te hace preguntarte muchas cosas y te van soltando la información poquito a poco a lo largo de toda la cinta. Y creo que lo que más me gustó es justamente cómo va manejando la parte de cómo te van dando la información a través de pláticas, por ejemplo, con los personajes. A través de cosas visuales, a través de ¿sabes? O sea, en vez de que vayas viendo como una secuencia de que te va explicando como algo que está sucediendo y tú vas siendo el espectador, más bien la historia se va desarrollando a través de pláticas con diferentes personajes que tienen que ver dentro de todo este universo. Y te mantiene al filo del asiento todo el momento, todo el tiempo que dura la película, pero al final, no sé, siento que a mi parecer no termina de cuajar, porque es como la típica frase de, bueno, el viaje estuvo increíble, pero pues el final me dejó así como que, bueno, ¿y esto qué, no? Entonces muchas veces siempre dicen, no, pues lo que más importa no es el destino, sino el viaje, ¿no? Entonces creo que donde acierta más es en esto, o sea, yo creo que lo diría más así, que el viaje es lo importante, más que como tal el final de la película. Entonces, obviamente sin dar mucho contexto de la historia, y pues obviamente todo lo que se ha publicado en los trailers, es, haz de cuenta que el personaje principal se ve envuelto en, como, ingresa como una especie de cárcel. Ajá, que es un edificio enorme, enorme, enorme, enorme, con muchos pisos, por eso se le llama el hoyo, donde puedes despertar en un nivel, por ejemplo, creo que son más de 300 niveles, y puedes despertar, por ejemplo, en el piso, no sé, en el 5, o puedes despertar a lo mejor en el piso 50, pero poco a poco te vas a dar cuenta qué tiene que ver el hecho de que haya diferentes pisos y cómo lo van manejando. Entonces, la verdad es que de las pocas producciones que yo he visto de Netflix que sí me tienen así como que quiero saber qué va a pasar, pero que al final no sé, me deja un sabor un poco amargo. Entonces, acá mi querido Dr. Home, se me hace raro que no lo hayas visto, porque fue top 1 en Netflix durante bastantes semanas. Pues mira, de Netflix me ahora sí que me concentré más en lo retro, empecé a ver series que ya había visto. Hace mucho me estoy inventando otra vez. Me recomendaron Dexter, dicen que es muy buena. Uh-huh. Todavía no la he empezado a ver, pero tengo la intención de que yo creo que va a ser una serie con la que voy a cerrar el año. Empecé a ver otra vez un clásico de clásicos. Empecé a ver, de hecho, es el por qué hace 11 años estaba en su punto alto cuando estábamos diseñando mi personaje para la radio. Uh-huh. ¿Te acuerdas que salieron muchos nombres, no? Sí, claro. Entre ellos Papuch. Nos decidimos quedar por Doctor Home, porque es una parodia de Doctor House. Doctor House. Entonces empecé a ver Doctor House ahorita. Por ejemplo, esta pandemia, yo creo que el Zoom era una aplicación casi no poco conocida. ¿Sí? Y es lo que ha hecho que las personas ahorita puedan seguir trabajando y pues ahora sí que activas. Sí. Transmitiendo Sonical Town Radio. Transmitiendo Sonical Town Gallina. Ajá. Pero entonces te enfocaste más en la parte clásica, ¿no? Revivir viejas, ahora sí que viejos clásicos de oro, ¿no? Yo en este caso también me dediqué un poco más a anime. Si nos enfocamos más en esa parte, no sé si conozcas una serie que se llama Evangelion. Sí. Sí, o sea, buenísima, de los clásicos. Clásica. Clásicas. Entonces me enfoqué a... Ya lo había visto, pero dije, bueno, vamos a retomarlo un poco. Pero lo que no había visto es las películas, la de Rebuild. La de Rebuild Neon Genesis Evangelion. No sé si tú las has visto. No, ¿no? De anime ahorita, por ejemplo, me concentré en ver lo último que sacaron de Sakura Card Captors. Ah, vi ok. Que van a sacar. Oh, los dioses escucharon nuestras plegarias y van, ajá, a sacar al fin la continuación de Shaman King. Ajá. Okay. Estuve viendo el OVA de la abertura del cielo de los caballeros del zodiaco. Ajá. No sé. Oye, y simple, dime que tú ya acabaste de ver Sakura Card Captors, por Dios. Sí, parece, sí, obviamente. ¿Eh? ¿Ya acabaste de ver Sakura Card Captors? Sí, ya. Sí, hasta me ves. ¿Ya acabaste de verla? O sea, verla con la nueva temporada. O sea, bueno, que sacaron. ¿Ya acabaste o la... hasta la carta sellada? Sí, o sea, y las películas también. Pero, es que mira, la cuestión es que si no, Dr. Home aquí me va a linchar y me va a aparecer. Es que no podíamos hablar de Sakura sin que me dijera, oh, no me spoiles. Y obviamente, creo que hasta la tercera temporada. Donde Shaoran se empieza a enamorar de Sakura y Exning Play no estaba al tanto de esto, entonces es un crimen. Sí, exacto. Prácticamente un crimen de estado. Exacto. Pero sí, creo que en esa parte, bueno, te digo, yo estuve viendo un poco Evangelion. Ya terminé también Sakura Card Captor. Estuve viendo las películas, te digo, las de Neon Genesis Evangelion. ¿Por qué lo menciono esto? Porque, bueno, hace 2 días anunciaron ya la nueva película, que es la 4, que se tardó añísimos en salir y todavía por la pandemia obviamente se retrasó. Entonces, si ustedes son fans de Evangelion, pues ya en enero ya tendremos nuestra... nueva película, la 4, que ya se supone que da como el cierre a toda la historia de digamos, este nuevo universo reconstruido que se hizo de Evangelion. Y pues bueno, también ya lo había comentado previamente en otros podcasts, pero bueno, de todos modos lo vuelvo a mencionar aquí. He estado viendo series coreanas, fíjate que nunca fui como que muy partidario en ese entonces, desde hace como, como desde que empezó Sonical Town Radio, como que a ver series coreanas, pero fíjate que hay una muy buena que está ahorita igual de las series originales de Netflix, que se las recomiendo muchísimo, se llama Está Bien No Estar Bien. Sobre todo porque es una historia muy enferma, en el buen sentido de esta palabra. Yo no creo que pueda haber un buen sentido de la palabra diciendo estando bien enferma, déjame recargar. Es que el personaje principal, bueno, son dos personajes que son los principales, ¿no? El típico romance, ¿no? Que hay en una serie coreana. Pero aquí lo interesante y lo que me parece muy atractivo de esta serie es que lo ponen mucho como con los cuentos de hadas o los cuentos para niños. Como que todo este sentido como mágico, como... Sí, lo podría decir como mágico, como imaginario, lo trasladan a situaciones de la vida real. Y obviamente al ser una telenovela, un drama... Pues obviamente muchos de los personajes son muy exagerados, eso es entendible, pero creo que lo que más resalta es que el personaje femenino de verdad es una entidad totalmente desquiciada y hace cosas muy impulsivas que siempre le están dando un plot twist a toda la trama y hacen cosas que no te esperas. Entonces la verdad es que si les gustan los dramas coreanos y quieren alejarse de todo lo que es así las historias clásicas cursis y quieren conocer una historia enferma pero que a la vez tiene cosas muy humanas, les recomiendo mucho esa serie. Por ejemplo, ahorita de la que salió un año pero todavía sigue en buena posición de ser tres conas, yo me aventé Love Alarm, está buenísima. ¿Sí? Sí, pero a ver, cuéntanos. La serie es, la premisa es básica, o sea, es un punto del futuro donde tú puedes descargar una aplicación y haz de cuenta que tiene así como el rango cuando estás buscando Pokémon en Pokémon Go, Si tú te acercas a 10 metros, creo que 10 metros, 5 metros de una persona que te ama, suena tu alarma. Y si esa persona no te ama honestamente, no suena tu alarma. Entonces tú le dices a tu pareja, no, a sonar mi alarma. Okay. Entonces la gente confía más en la alarma que en lo que siente. Sí, sí, si sí. No puede ser, este güey está haciendo sonar mi alarma. Oh, debería dar una oportunidad. Este güey es mi pareja y no hace sonar mi alarma. Oh, debería romper con él. Entonces es esta variante la que nos está presentando Love Alarm. Está buena. Es una serie cursi, está muy cheesy. Pero tiene este factor como de ciencia ficción, ¿no? Que eso lo hace como todavía más interesante. O sea, la premisa ahorita que me la dijiste ya fue así como enganchado. Yo creo que esa va a ser la que voy a ver ahora. Ok, estamos respondiendo aquí en redes sociales. Sí, mientras, mira, tenemos acá saluditos para Memo. Nos está escribiendo aquí en el Facebook, dice, viva Evangelion y los doramas. Me dice, ya vi la que me recomienda Sex Nin Play, porque ya la había recomendado previamente. Me dice, me gustó mucho. El único detalle malo fue que a la villana final creo que le faltó ser más malvada y una mejor actuación. Fíjate, no sé, híjole. Yo en el tema de la actuación, yo creo que la actriz es muy buena. O sea, creo que lo que más me gusta es que hacen como estos close-ups a cada uno de los rostros de estos dos personajes principales. Y te dicen muchas cosas con la mirada y hasta puedes como que intuir un poco de los pensamientos que tienen en su interior. Eso creo que es uno de los puntos más fuertes, ¿no? En tema de actuación, que friseas, o sea, congelas una sola escena, una imagen y te quedas así como... ¿Qué estarán pensando en ese momento? Yo creo que sí vale la pena como que resaltar un poco ese punto. Pero a ver, ¿qué tenemos acá en redes sociales, mi querido Dr. Home? Doctor, andan un poco frías las redes sociales, pero les recordamos que este tema va a quedarse grabado para la memoria y la posteridad. Exacto. Recordamos que no tuvimos la oportunidad de estar en mucha difusión por lo mismo del tema de la pandemia. Hemos estado un poco desconectados, pero seguimos aquí bien puestos y esperamos que, por ejemplo, en un mes que estemos, mes y medio que estemos en el especial de Navidad, pues esté un poquito, mejor yo pueda aparecer allá de este lado en aparición especial en Lomas del Atlas. Sí, claro, por supuesto, ya sabes que aquí siempre son tus oficinas. Tu cabina de radio, mira, tu cabina, ¿no? por acá nos dice Memo, otro comentario, nos dice recomendaciones de doramas. Dice aterrizaje de emergencia en tu corazón, que dice que habla de la vida de Corea del Norte. Y también nos dice el de Abyss, que habla de la reencarnación. Entonces también por ahí. Ok. Bueno, mientras, ¿qué te parece? Antes de irnos con una rolita, quiero hacer un anuncio parroquial aquí de Sonic Alton Radio. ¿Parroquial? ¿Te vas a casar? Sí, no. No. Ya tenemos nuestra nueva estación de radio. Ya estamos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Excepción. Sí, obviamente. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, por supuesto, en @sonicaltown. Ahí estamos publicando constantemente en las actualizaciones acerca de la estación de radio, también en nuestro Facebook, en Sonicaltown Radio, en la página. Pero bueno, ya tenemos la estación de radio 24/7, programas constantes. La idea... Ahora podemos molestarlos 24 horas al día, gente. Exacto, ya podemos, pueden escucharnos y decir, ya estoy harto de estos, las 24 horas del día. Ya quítenlo. Pero sí, la idea es que, bueno, a ver si podemos por lo menos hacer un programa al mes. Para que tengamos contenido nuevo o dos programas, cada dos semanas. Ya estaremos viendo aquí si Dr. Home también desea, pues aquí ya sabemos también estar transmitiendo, aunque sea una hora. Pagas horas extras, sí. Sí, necesito, acuérdate que Loquendo todavía nos debe como ya 11 aguinaldos. pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con otra rolita y ahorita regresamos para platicar un poquito más? Ahora, ¿qué rola quieres? Vamos a ponernos algo moderno, algo que esté sonando ahorita. Podemos ponernos una de Piso 21, esto es Te Vi de Piso 21, es Gameplay, por favor, suénala claro. Con mucho estilo. Claro, claro. Con más. Claro que sí, ahorita regresamos aquí en Sonic Alton Radio. No se despeguen, que ya volvemos. DDH,

Cause I deserve it. Deserve it. 혹시 잠깐 내가 미웠지더라도 걱정 안 할게. Cause I know you. I know you. 내 눈을 자꾸 피해봐. Hey. 네 맘을 자꾸 숨겨봐. Hey. 나에게서 도망쳐봐. Por supuesto, estamos de regreso aquí en Sonical Town Radio. Acabamos de escuchar de Twice, un gran, gran, gran tema, por supuesto. Mi querido Dr. Home, a ver, deja, pongo cuadro. Ya estamos a cuadro. pues bueno, saluditos por allá, por supuesto. Coméntales que si tienen alguna petición, por supuesto, con mucho gusto. Acá podemos atender todas las peticiones de rola. Ok. Pues bueno, ya platicamos un poquito de Netflix, ya platicamos un poquito del cine. No sé, mi querido Dr. Home, tengo una pregunta muy importante que hacerte. Y no es, ¿qué opinas del PlayStation 5? ¿Qué PlayStation 5? Que todavía sigo, me puedo seguir anunciando. No tengo un órgano bastante, tengo órganos bastante sanos para quien quiera comprarlos, para ajá, poder adquirir mi PlayStation. Sin embargo, no encuentro ningún título que me llame la atención a un de PlayStation 5. ¿Ni siquiera el Spider-Man? ¿El Miles Morales? ¿Me creerías que todavía no acabo el 1? No, bueno. Lo compré hace como dos años y lo estoy jugando así, pero, o sea, es que ahorita no he tenido tiempo. Sí, yo lo sé. Espérame tantito. Sí. Sí, yo creo que, bueno, pues, no, dudo mucho que no lo sepan, pero bueno, dentro de ya, pues en menos de un mes ya vamos a tener nuevas consolas, el nuevo Xbox Series X, el Xbox Series S y el PlayStation 5, y bueno, el digital y el normal, o sea, vamos a tener cuatro consolas nuevas, pero no sé, mi querido Dr. Home, yo estoy igual que tú, Yo creo que igual no estoy encontrando algún juego que me diga, ¿sabes qué? Me estoy muriendo por jugar esto. Vende todo lo que tengas para comprarme. Sí, yo tampoco. Ajá. Exacto. PlayStation está tirando más al jipeo de, oh, las nuevas consolas, uh-huh, a tener un título disponible que valga la pena. Por ejemplo, hablando de PlayStation, no sé si sabías que este Tom Holland, uh-huh, va a ser la encarnación de Nathan Drake de los clásicos, sí, de Uncharted. Sí, sabía. No sé, como que le falta cuerpo, pero sí, o sea, sí le veo una cara de Nathan de joven. De joven, pero, sí. Por ejemplo, ahí podríamos hacer, o sea, si vas a hacer un live action, haz, ajá, algo que no hayamos visto, que es la, o sea, hemos visto pasajes de la juventud de Drake, uh-huh, pero podría ser así su primera aventura con Sully y sería, oh, uf, wey, uf, no me des idea. Aunque, no me des tampoco ideas, muy bien, Nathan Play. Ajá, yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, siento que Tom Holland todavía se le ve la cara muy de adolescente y tiene que ver mucho con que lo relacionamos con el Spider-Man de Homecoming, todo esto. No sé, yo siento que Nathan Drake, ¿cuántos años le calculas a Nathan Drake en los juegos? Como unos... Pues en la última, o sea, está entre sus 30 y sus 40. Entre sus 30 y 40, exacto. Exacto, o sea, tienen una hija, o sea, está como, todavía tiene la fortaleza, pero pues ya tiene cierta madurez y siento que con Tom Holland todavía se ve muy chamaco, entonces no siento que sea la mejor decisión, si es que van por ese camino de hacerlo ver como si fuera el Nathan Drake de esa edad de 30, 40 años, pero estoy de acuerdo contigo que sería excelente si tuviéramos estos pasajes de cómo es que... Porque ya sabemos cómo se conoce, ¿no? Cómo se conoce Sully, cómo se conoce Nathan. Nos lo contaron en Uncharted 3. Pero, imagínate, digamos... Lo que estaría interesante, por ejemplo, es... ¿Quién encarnaría a Chloe, Híjole, no sé. ¡Ah! A Chloe. Necesitas una actriz de... O sea, necesitas una actriz... Que tenga ascendencia... O sea, que sea chido y que sea sexy. Ajá. Y aparte que tenga los rasgos como hindú, ¿no? O sea, que sea de ascendencia... Ajá, o sea, sí, porque Chloe así de Medio Oriente. Ajá, o sea, que tenga todos los rasgos. Híjole, es que no se me ocurre quién. ¿Quién podría ser? No tengo la menor idea. Tendría que investigar, a ver. Decir, ¿sabes qué? Tal vez esta actriz sería buena candidata. Pero, vamos, creo... Nos están mandando un saludo que andaba aquí. Dice un personaje, dale un saludo a Papadoro y nos están pidiendo una rola. Dice que pongamos un clásico de clásicos Technique. ¿Cuál? Que pongamos la versión completa de Head Shala de Dragon Ball Z. Ok, español latino, obviamente, ¿no? Española, por favor, Technique. Es como si votaras a mis hijos, Technique. Muy bien. Ok. Vamos a escuchar Head Shala y la mandamos a toda la banda de la Prepa 7, en especial al Dorito. No, ya no, hijo. Sí, saludos. Pero no, ya no, hijo. Deme un segundito. Volvemos con más chicos y recuerden. Si van al sol a traerle un pedazo de sol a su hijo, usen bloqueador solar, si no acaban todos quemados. Por favor. Muy bien, favor. Muchachos. Vámonos, la versión completa, ¿verdad? Nos están pidiendo. Ok, ahorita regresamos aquí en Sonic Alton Radio. Ya volvemos. Resplandece a mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar el cielo azul. De cerca, gran dragón. Shala, Shala, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shala, Shala, no importa lo que suceda, sobre el día de hoy. We'll be right back. flanques y a mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con mi guitarra puedes buscar el cielo azul, el cielo azul que da furia a un golpe de trompetí. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca gran dragón. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Sonical Town Radio. Escuchamos, uf, un gran tema, gran tema. Ok, a ver, nuestro querido Dr. Home, además ahorita que se desmutee, es que está en cabina del otro lado, acá. A ver, no te escuchamos. No te escuchamos, dejaré mi querido. Ahí está, este ya. Es el rincón del amor del Dr. Es que Home. Es... ¡pup! Sí, mi querido Dr. Home. Muy bien, chicos, entonces... esto fue Head Shala, versión original, un himno. El hombre que no sepa qué es Head Shala no debería considerarse hombre en esta época. Sí, no, ¿qué pasó, ¿Qué pasó? Sabiduría de Dr. Home. Exacto. Por supuesto, yo creo que, no sé, de los animes que van a trascender durante muchísimo tiempo y que afortunadamente, a pesar de que hemos tenido altas y bajas en ciertas películas, pero creo que jamás vamos a dejar de amar esta gran serie. Pero bueno, regresando un poquito al tema, mi querido Dr. Home, entonces, ¿te vas a esperar para el PlayStation 5? Pues yo digo que sí, por ejemplo, mira, ahorita hablando, ligándolo con lo de la pandemia, ¿cómo viste que para rescatar lo que se pudiera, se creó la liga virtual y los jugadores podían? O sea, no, yo creo que no es tan interesante como, mira, hubiera sido interesante que se aventaran partidos con los mismos fans, ¿no? O sea, que armaran retos, o sea, si vas a hacer un poco de este tipo, pues involucra a las personas para que se sientan hipeadas. Entonces yo diría que hubieran armado un equipo entre comentaristas y gente del medio de fútbol contra personas reales, a ver, o sea, les hubieran partido el hocico, ¿no? Porque sí, hay gente claro. que se dedica a los torneos de FIFA. Claro, pero obviamente. Apenas salió el FIFA 21. Sí, fíjate que, bueno, mi papá es el que juega muchísimo, ahorita se ha clavado muchísimo con el FIFA, o sea, básicamente ya no es mi PlayStation, o sea, yo tengo pendientes juegos como Crash Bandicoot, el último que salió el 4, tengo Ghost of Tsushima, o sea, tengo un buen de juegos ahí que, por lo menos de los que han salido recientes, pendientes, pero fíjate, no los puedo jugar porque se la pasa jugando online en el FIFA 21, pero bueno, fíjate que yo no conocía tanto, o sea, a pesar de que dicen, es que es el mismo juego porque se lanza cada año, digo, en cierta manera tiene sentido, pero sí hacen ciertos cambios y la comunidad que juega en línea como muy competitivo sí está muy cañón, o sea, a pesar de que de superficie lo ves como un juego muy simple, sí tiene mecánicas que lo hacen más complejo y que obviamente pues ya se aplican en cosas como torneos, ¿no? Entonces, el tema de que tú me dices, bueno, ahorita juntándolo con un poco de que la pandemia nos ha hecho estar presentes de manera un poco más virtual, pues tú lo viste, ¿no? Hubo una liga mexicana directamente virtual que pues fue obviamente también un movimiento de publicidad para Electronic Arts, el juego con FIFA 20. Pero a pesar de ello, yo creo que le están dando en cierta manera un poco más de exposición a los juegos, a los esports, a los famosos esports, en los que tú puedes participar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser un poco más competitivo, quiero jugar más. Y en cierta forma, hasta creo que llegó hasta la OMS todo este tema de decir, no, pues si ustedes se sienten estresados en su casa y todo eso, pues pónganse a jugar videojuegos, ¿no? Digo, tú más que nadie lo sabe, ¿no? Tú eres experto en el área psicológica, entonces... experto donde, ok, ajá. Muy bien, ahorita, por ejemplo, si hablamos de esa parte, por ejemplo, el gameplay. Vamos a ponernos. Saca el diván. Vamos a ver. Oh, mira, es Saúl, tenemos un invitado especial. Ah, ok, ahí. Saludos. Saludos. Este es el rincón del doctor. Muy bien. Ajá. Hablando de esto, ¿cuál podría ser la peor reacción que te ha tocado por la pandemia? Si quieres empiezo yo. Ajá. Alertas has tenido en la que crees estar ya contagiado, de esas veces que te levantas y algo es lo que, o sea, te duele la garganta, te levantas con la nariz tapada, piensas que tienes calentura o algo por el estilo. Uy, no, yo creo que una vez al mes mínimo, así como de ya estoy siento tos y ya contagiado, ya valió. O sea, llegó un momento en que tenía el termómetro en la mano. ¿Mm? Y aunque uno sabe, ¿no? O sea, pero llega un punto en el que estás, ya la pandemia te estresa a este nivel de lo que te hablabas de lo de la ONU. O sea, te estresa a tal nivel que todos podríamos incluso pedirles a nuestros radioescuchas que nos platiquen de la última vez que sintieron que ya estaban contagiados. Y dijeron, sí. ya valió mal, o sea, Dios mundo cruel, güey. O sea, ya estabas organizando tus 15 días de estar encerrado, tus 40 días de cuarentena reglamentaria, pero 15 días de que eres contagioso activo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo... A ver, otra anécdota, Xenplay. Cosa más chistosa que te ha pasado, mito de la cuarentena, que es que hayas escuchado a la gente hablar. Ay, o sea, un montón. O sea, yo creo que empezando por lo básico. El más ridículo de todos. El más ridículo, yo creo que. Es que se va a escuchar súper obvio, pero. O sea, el tema de que la gente no use el cubrebocas. Uno, porque dicen que en cierta forma. ¿Para qué, no? Esa es una. Dos, el del termómetro. Híjole, ese se me pareció. Ay, te mata neurona. El de te mata. O sea, de verdad, no lo puedo creer. Es la cosa más. Perdón por la palabra, pero es la cosa más estúpida que he escuchado. Y eso por ser amable y porque nos. Sí, no sí, por los radioescuchas, obviamente. Sí. Obviamente. Pero de verdad, o sea, no puedo creer de cómo la gente puede tener ese tipo de ideas tan. O sea, a ver. ¿A quién se le ocurre? Dime, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿A qué clase de persona se le ocurre eso? O sea, pero ¿sabes qué es lo curioso del mexicano? Que no puedes mandar un mensaje que diga, no salgan de sus casas 40 días porque hay un virus, mojas de cubrebocas, pero si mandas, los termómetros, al chile, banda, los termómetros matan las neuronas. Las neuronas, lo dice. Y todo el mundo pierde la cabeza y dices, no mames, ¿cómo puedes creer? O sea, no te fijas ni quién manda la información. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó... Vamos a pensar uno de los más ridículos. Eso lo inventó, yo creo que eso lo inventó el gobierno, que en realidad estas cosas no, nada más están en nuestra cabeza. O sea, por ejemplo, ok, puede que haya un manejo inadecuado de información por parte de edades, pero no puede ser que tanto, o sea, quieres ver si es mentira o no, vete a dar una vuelta a la morgue o háblale a una persona que va a salir en un hospital. O alguien que sobrevivió, alguien que tiene un pariente adentro, y a ver si lo consideras chistoso, ¿no? Yo sí, creo que claro. Es más, o sea, yo no creo que tantas personas, pues existe el fenómeno de histeria colectiva, pero no creo que todo el planeta pueda estar al borde de las cuerdas por un caso de histeria colectiva. Sí, no puede ser posible. Y sobre todo que ya ha llorado todo el año, ¿no? O sea, es pocamente, o sea, la probabilidad es súper baja para que. O sea, la gente, si esto fuera toda una mentira. ¿Tú crees que la gente no se dará cuenta? O sea, como de, no, sí, es verdad, ¿no? Es como que, de que nada más nos están mintiendo, la verdad es que nadie se ha enfermado, obviamente, ¿no? Entonces, o sea, he escuchado ideas muy tontas, o sea, creo que lo que más me da coraje, yo tuve que salir un tiempo por cuestión de trabajo, tuve que salir, obviamente, de aquí, de las oficinas de Sonic Alton Radio, de la seguridad que tenemos aquí, y de verdad, o sea, me daba mucho coraje ver a las personas, o sea, con el cubrebocas, o sea, por ejemplo, que lo usan aquí, o sea, que nada más se cubren la boca, pero no se cubren la nariz, y así recargadas del tubo del transporte público o del metro, así, es como, oh, o sea, no puedo creer así el nivel de ignorancia que existe. Yo entiendo que a lo mejor no todos tienen el mismo tipo de acceso, ¿no? Como a la información o no conocen ciertas cosas, pero si te están dando indicaciones, pues, o sea, no te cuesta nada ser un poquito más consciente, ¿no? También, o sea, por ejemplo, las famosas aglomeraciones, ¿no? Que de que, no sé si viste hace poco que hubo una ocasión en la que se empezaron a juntar un montón de personas en, creo que fue en Brasil, para un centro comercial, y es como, o sea, obviamente, ¿a quién se le ocurre? Una, abrir con tanta gente, y dos, que el hecho de que digan que no vaya a haber consecuencias ni siquiera como legales. Entonces, de verdad que esta pandemia ha sacado como que tanto muchas cosas buenas, sí, de la gente, pero cosas malísimas, y de verdad te das cuenta de cómo las personas son horrible. ¿Te acuerdas cuando al principio de la pandemia estaba lo de vamos a contagiarnos todos, gente? Sí, si nos contagiamos al mismo tiempo se muere la pandemia. No, ya decían las testas de contagio. Sí, no, o sea, imagínate, si, imagínate. El shampoo tiene instrucciones para por gente como esa es porque tiene instrucciones, exacto. No lo pudiste haber dicho mejor. Es que los aparatos tienen el botón de encendido y de apagar. Ajá, ¿no? Ajá, o sea, por eso cosas tan básicas como, no sé, yo creo que hasta el papel de baño, yo creo que ahora le van a poner instructivo por ese tipo de cosas. Entonces, sí, definitivamente creo que en esa parte ha sacado como cosas malas, pero digo, también ha sacado cosas buenas. Creo que muchas de las medidas que hoy se están tomando, por ejemplo, de limpieza, de higiene, de toda la parte de desinfección en los lugares públicos, yo creo que es importante que se vayan manteniendo, ¿no? Porque en cierta manera, yo creo que ya no va a ser así como de que, ya desapareció el coronavirus, el COVID, y ya vamos a regresar a la normalidad y todo como si nada, sino que se van a quedar ciertas cosas, y obviamente hay otras que van a ser como más complejas. O sea, por ejemplo, los lugares ya no se van a estar así como atascadísimos, a menos que sea el metro, pero todo lo demás yo creo que se va a quedar. Entonces, a mí me parece una muy buena opción de que, o bueno, más bien una buena idea, que todo esto vaya a permanecer solo porque pues a la gente como que se le fue educando y se fue acostumbrando a ello. No sé tú qué opinas, mi querido Dr. Home. Si hablamos de cosas buenas que ha sacado, o sea, la gente ahora se lava las manos, no de forma compulsiva, pero, o sea, ya las personas ya tienen la costumbre de que se lavan las manos. Uh-huh. Por ejemplo, tú como experto en esta área, dinos, por ejemplo, qué tan cierto es que el uso de cubrebocas ayuda a que, o sea, no avientes el guamazo de saliva. Pues mira, es que ahí el tema es, obviamente los virus, como saben, pues son micro, o sea, micro pequeños, ¿no? Obviamente, pues sí, el cubrebocas tiene, el tamaño de los poros del cubrebocas no son suficientes para detener a un virus, pero velo de esta manera. ¿Qué preferirías tú si tuvieras a una persona que está enferma de lo que sea? Pon tú que no sea COVID, a lo mejor influenza. ¿Tú dirías, bueno, pon tú? ¿Eh? Muestra que está chichado. Exacto, y ahí tenemos ahí uno de COVID. No. Solamente tiene. Pero bueno, lo que sí es que, por ejemplo, la forma de contagio es a través de la saliva. O sea, cuando las personas hablamos, pues escupes sin querer muchas gotas de saliva. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que se detengan por lo menos en las fibras del cubrebocas y que sea menor, digamos, la exposición que tienes? ¿O hablar así como si nada y que, pues, ahora a ver de qué te contagias? Obviamente, sí tiene cierta eficacia. No diría que sea, obviamente, el 99.9%, pero sí ayuda un poco a mitigar el hecho de que ni te contagies ni contagies a los demás. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, las mascarillas, las estas KN95, esas sí son un poco más eficientes, porque las fibras de las que del material del que está fabricado es absorbente, es decir, que cualquier partícula se adhiere a esa superficie. Entonces, permite un poco. Pero Pero ¿qué dicen las personas? No, esas no sirven. O sea, las chidas son las que traen la imagen del santo. No, obviamente. La del equipo América y la de la... Ajá, la del América, la del Toluca, la de las chivas. La del Toluca, excepto la del Atlante. La del Cruz Azul no, porque esa... Sí, o sea, si no llegan a un campeonato, mucho menos. No, pues ya con esa ya mejor te mueres, ¿no? Digo, bueno, no, obviamente pues, no, pero... De las medidas que se han tomado, dinos cuál es la medida más, o sea, que has dicho, güey... Estaba viendo un meme que decía de lo supersónico, que decía, pensamos que era una caricatura, pero realmente todo lo hacemos así, ¿no? Por pantalla. Por ejemplo, yo me acuerdo de las bodas que se dieron al principio todas por Zoom. Ya llegaron otra vez. Yo tengo puros invitados especiales. Sí, mira, ya andas con todo. saludos para allá. ¿Manda alguna rola? Una rola. Dice que no le pagamos los finales. Ah, ¿ya que un representante de Irlanda? Porque yo no cobro. Muy bien. Yo creo que las bodas virtuales fueron de lo más raro que yo alcancé a ver. Ajá. Las fiestas virtuales, los 15 años virtuales. Había una fiesta de 15 años virtual. Sí. No sé cómo la han hecho para llamar a los padrinos a la pista. No, espérate. Las carreras virtuales donde decían, inscríbete, paga, pero tú corre en tu casa. Pero si tú corre en tu casa, sí. Y ahí da vueltas ahí en círculos a ver cómo le haces. Sí, o sea, yo creo que ninguno de nosotros ha estado exento más bien de reuniones virtuales, ¿no? Creo que es la nueva normalidad. Sobre todo porque fíjate, cuando apenas iba empezando lo de la pandemia, que fue a mediados de marzo, yo cumplí años el 31 de marzo. Entonces me tocó justo. Sí, nadie me mandó nada, ni siquiera Loquendo. Pero haz de cuenta que todos se burlaban así típico de que, ja, mira, su cumpleaños va a ser en la pandemia y que no va a poder festejar y que no sé qué. Y pues sí, al principio no sabíamos, no teníamos ni idea de cuánto iba a durar esto. Entonces sí dije, ah, no, pues sí, ya, ni modo, ¿no? Total, ya después podremos festejar. Ve, adelantamos 7 meses después, estamos a mediados de octubre y estamos igual. Y ya todos esos que decían, no, que los que cumplieron en abril y en marzo, ve. Ya están igual. La de Ben, ¿cómo se siente? Bien, ¿cómo se siente? Mira, acá. Y aguas, porque Doctor Home, híjole, no sabemos todavía para el año que viene. Gracias, ex-Nemble, y échame la sal. No, obviamente ya esperemos que se acabe esto pronto. Yo creo que ya vacuna ya tendremos seguro en enero. Estoy segurísimo de que ya vamos a tener vacuna. Siempre y cuando sea una que funcione, ¿verdad? Considérenlo. Ok, pero sí, fíjate que, te digo, en este tema de las reuniones virtuales, pues no hemos estado exentos. O sea, ya me tocó fácil como 5 reuniones familiares de alguien que cumple años. O sea, y el típico de que, todos, fíjate, vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo más chistoso que te ha tocado ver en una reunión de Zoom? O sea, de que, híjole, no conecta el audio, o de que dejan el celular ahí, o que no mutean el micrófono. ¿Qué es lo peor que te ha tocado ver, o lo más gracioso? Por ejemplo, en mis reuniones del trabajo, de lo más gracioso que me ha tocado ver, que aplican la de, no, todos conéctense y nadie quiere enseñar foto porque todos están en chanclas, ¿no? Ajá, sí, obvio. En las clases, que uno de mis alumnos tenía unos pelos, pero pelos, es simple, ¿verdad? Ok. O sea, no, una cara de hinchado. Sí, le explotó el boiler. Era a las 7 de la mañana. Ajá. Una cara de hinchado como, jefa, tengo clase a las 7, son 9, son 6:59, y una cara de sueño así como. Entonces, ajá. Fue esa, y hicimos karaoke en una fiesta de cumpleaños virtual, cantamos la de coplas de Pedro Infante, pero no, o sea, así el karaoke nos sale terrible en persona. No, sí, yo creo sí. Que Zoom, en Zoom termino está la sesión porque están de pleno, cantan del asco juntos. Ajá, sí. ¿Qué fue lo más raro que te pasó en una reunión de Zoom en esto de la pandemia? Fíjate, ya ves que tienes esta opción de compartir la pantalla, ¿no? En Zoom y todo esto. Entonces, lo que hicieron, bueno, lo hicimos aquí en la familia, pero creo que resultó de una manera un poco extraña porque queríamos hacer como el baile a distancia, y es que era cumpleaños de mi abuelita. Y pues obviamente cada año le hacíamos una fiesta en grande, ¿no? Le hacemos así como, ¿no? Pues vienen de toda la república, vienen aquí a la ciudad y pues ya, ¿no? Le hacen la fiesta en grande, pero pues en este caso nos tuvimos que reunir por Zoom. Entonces dijimos, no, pues mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es, aquí con todo el equipo profesional que tenemos en Sonic Alton Radio, podemos transmitirles como música y que se pongan a bailar y todo eso, ¿no? Pero no, creo que era un desastre porque luego era como, ponte tal canción y que no sé qué, y no podías hablar porque pues se sobrepone la música. Entonces fue un desastre, eso fue como lo más bizarro que me tocó. También, por ejemplo, la clásica de que, ¿sabes qué? Te quieren todos cantar las mañanitas, pero como todos andan a su desastre, todos están a su tiempo, nadie se sincroniza. Entonces, si tú te pones solo a escuchar eso, se escuchan como mil veces las mañanitas, pero todas desafinadas. Entonces, se vuelve un completo desastre. Cuando entonces intentas cantar las mañanitas en una fiesta de Zoom y terminas invocando al demonio, ¿no? Ajá, básicamente, casi es hacer Hell y revives a Voldemort. Ya nada más te tocaba así como de saquen la ouija y todo eso. Entonces, muy bien, sí. Slimplay, te parece que le demos chance aquí. Ah, porque para los radioescuchas, si se acuerdan, hace 11 años, hace 11 años tenía yo un pequeño achichincle aquí en mis consolas. Sí. Que ahorita ya es todo un muchachote. Ven muchachote. Vas a venga, venga, venga. Acá Sonic Alton Radio. Órale, ven. Debutarás en Sonic Alton Radio. Las mujeres aman al. Pero ya. Hola. Vale. Hola, hola. A ver, cuéntanos de ti. A ver. Es soltero, chicas. Adelante. Empiezan a ofertar para llevarse a este muchachote. ¿Qué dice? Para Pau, a mi mamá y a mi papá. ¿Qué Ah, mira, saludos para allá. Dice, pedimos que regresen las medicinas que se robaron. No, no es cierto. Dice, saludos para mi papá y para mi mamá. Saludos, saludos. Mal, por cierto. Muy bien, ¿qué te pasa si mandas una rola, la que tú quieras? Una del Gallo de Oro, para recordar viejos tiempos. ¿Cuál? Nuestros cinco amigos. Ramito de Violeta. ¡Sácate, Challenger! No, bueno. Ramito de Violeta. Para que no digan Exit Play. A ver. Axel, cúmpleme. Sí, obvio. Obvio. Están a distancia, muchachos. Están a distancia. Entonces, Ramito de Violetas, vámonos con eso. Ramito de Violetas, ¿qué vamos a hacer? Acuérdate las anécdotas de que por culpa de esta persona cambió las canciones de la consola y yo terminé poniendo La Puerta Negra como primera rola en Deja Vu. Entonces, sí, ya sé. ¿Qué vamos a hacer? Así es Sonic Alton Radio. Así es. Aquí improvisamos muchas cosas. Vámonos con esto. Que no tengamos Ramito de Violetas en Sonic Alton Radio. Exactamente. Vámonos con esto y ahorita regresamos con mucho más acá en Sonic Alton Radio. No se despeguen, estás en el especial de aniversario. ¡Vámonos! Seguimos con más, chicos. Felices 11 años. Sonic Alton Radio, número 1. Obvio, número 1. Vámonos, ahorita regresamos. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas. él mandaba a ti un ramito de violeta. Cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Mandaba un ramito de violeta. Llevando las artes más dementes al mundo. Transmitiendo la mejor música desde la Ciudad de México con 192 kilobits por segundo de potencia, 44.1 kHz calidad estéreo. Continúa escuchando Sonical Town Radio. Perfecto, estamos de vuelta aquí en Sonical Town Radio. Escuchamos un excelente tema, Ramito de Violetas. Pero muy, muy de antaño. Sí, cortesía sí. Cortesía aquí de mi hermano, que anduvo aquí de metiche en nuestros estudios. Que después de 11 años no nos han puesto ni siquiera un triste candado a la puerta. Por eso pasan este tipo de incidentes. Exacto, pero exacto. Nosotros sabemos que tenemos mucha banda ochentera y noventera y que están disfrutando esta rola. Ajá, exacto, exacto. ¿La banda México Canto, cómo? Ah, es mi banda El Mexicano, acá, su banda? Majestad. Su Majestad, mi banda El Mexicano, con ustedes, acá. Canto Peter Languila, que no canten otras personas. sí, yo lo sé. Pero bueno, vamos a regresar un poquito al tema, porque ya casi cerramos el programa. Fíjate, ¿qué te ha tocado, mi querido Dr. Home, acá en el tema de en el tema de los cambios que han habido en el trabajo? O sea, ¿te ha costado mucho trabajo ahora que ha estado lo del COVID, como adaptarte a la nueva tecnología, a no tener como esta interacción tan personal? ¿Te ha costado trabajo? Pues con los niños sí fue un reto, pues, o sea, yo creo que a todos los maestros nos tocó. Pero los más chiquitos, yo creo que fue un reto, o sea, si de por sí los tienes en persona, y hay ciertas ventajas, ¿no? Que tú los tienes así para maniobrarlos. Pero aquí fue aliarte con los papás y hacer que entendieran, y hacer que entendieran por qué son los ejercicios. Y pues dicen, oye, es que es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. ¿Por qué siempre el ejercicio es lo mismo? Es que decirles, es que al final de mes se va a ver el avance de guamazo, ¿no? O sea, ahorita lo que el niño necesita es repetición. O sea, aliarte con los papás. Yo creo que, y ya ahorita hablando en términos de bachillerato, también es lo mismo, ¿no? Pero aquí es, no, es volver activo al niño, en lugar de que los, o sea, por ejemplo, ¿no? Suben un montón de trabajos, PDF, listas de trabajos, y eso no, o sea, yo entiendo que a lo mejor no te están pagando bien, pero si estás así eligiendo, pues la pérdida da tu clase, o sea, te están pagando por ello, tienes tu cámara, háblale a los alumnos, nada más le hables a los alumnos, oye fulano, ¿tú qué opinas? Oye sutano, ¿tú qué opinas? Mando un trabajo, regresen para que lo discutamos, y otros maestros lo que están haciendo, subo videos, hagan lo que quieran, a mí me da igual, hagan como piden, ya, pero cuando califican, otra vez aquí a este muchacho. Hay cuatro tipos de maestros. El barco, el con el que aprendes, si es exigente, que eso es lo peor que te podría pasar, pero a la vez lo mejor. El que es barco y aprendes de todas maneras. Y el que es exigente y no aprendes nada. O sea, eso es de lo peor que te puede pasar. Sí, ¿no? De que demasiado te piden cosas y a la mera hora, ¿de qué sirve, no? Es tanto esfuerzo si a la mera hora nada más te pide puras cosas y ni siquiera es como que te sirva, ¿no? Sí, fíjate que yo no me imagino qué será o cuál será el reto para, por ejemplo, todos los que tienen hijos, los que son papás, que tienen que estar lidiando, por ejemplo, con las escuelas. Bueno, más bien lo de las clases a distancia con el tema de la televisión. Ya ves que ahorita está con todas esas clases. Dijo, no, debe ser un desastre como que organizar y luego como que más chamba para ti, ¿no? Si tú eres un papá o eres una mamá y tienes que estar cuidando ahí al chamaco, pues 24/7, que cumpla su tarea, que haga todo eso. Híjole, ha de estar bien pesado, ¿no? Entonces... Fíjense, ahorita tenemos nos pusieron una playa de castigo acá atrás. No la van a quemar el video, ¿no? Si viste uno que quemaban ahí la playera, ¿no? No, yo nomás me acuerdo de la playera que quemaban del Real de Milán. clásica. Sí, fíjate que, bueno, en mi caso, yo tuve, ahora sí que, si ustedes no lo sabían, aparte de locutor profesional, tengo otros empleos. Ahora sí te lo ganaste, Axel. Sí. Pero fíjate que... Es como decir que el super equipo Landa donde jugábamos tu papá y yo, llegamos a primera división, güey. Sí, pues no, obviamente no lo aplica. Bien. Fíjate que, regresando un poquito al tema de... Una tienda para, supuesto, para un seguro, entonces... Ajá, sí, dime. No, seguimos. Estábamos hablando de lo que aparte de lo de... Ibas a dar tu perspectiva. Sí, digo que en mi caso, yo cambié de trabajo, me contrataron y luego cambié de trabajo, entonces ya tuve dos... Bueno, sí, uno que ya tuve y ahorita el que tengo. El primero, pues sí, te digo, tenía que salir por cuestiones de trabajo y pues era un poco pesado porque sí tuve que lidiar con el tema de muestras de COVID. La verdad es que no se lo desea a nadie porque pues, estás expuesto, o sea, no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo pues estar frente a las personas, por ejemplo, los médicos y todo eso, pero pues aún así como que sí te arriesgas y dices, híjole, por lo que estoy ganando... arriesgarme tanto y luego que nada más me manden al IMSS, pues no, como que no vale tanto la pena, ¿no? Entonces, fue cuando cambié de empleo y ahorita estoy trabajando directamente con la vacuna de COVID, la que se está produciendo en Estados Unidos. Entonces, por eso te digo que muy probablemente tengamos la vacuna para enero. Entonces, pero no, o sea, de verdad, la cantidad de personas que se están realizando, bueno, que están participando en este estudio, pues sí ha hecho como que, te digo, como que ha polarizado mucho esto de la pandemia porque hay personas que pues lamentablemente perdieron su trabajo, pero hay otras cosas en las que se explotó la cantidad de trabajo y le ha ido bastante bien. Entonces, en el tema de todas estas zonas de investigación donde hacen las pruebas clínicas, se ha aumentado muchísimo, pero bueno, digo, la cantidad de trabajo ha sido bestial, pero nos hemos ahora sí que adaptado. Digo, yo he tenido la facilidad de que pues siempre he sido un geek. Y pues ya sabes, ¿no? Los videojuegos te enseñan a jugar a distancia y todo esto, te entrenan para esto. Mi momento ha llegado. Ajá, mi momento ha llegado. Entonces, por esa razón, creo que me ha acoplado bastante rápido porque tenemos pues obviamente todas las reuniones aquí, como ahorita lo estamos haciendo en Zoom, pero... todo el trabajo es remoto, o sea, todo lo que hacemos es a distancia. Entonces, creo que en ese aspecto me ha costado menos trabajo como que seguir estos lineamientos. Y creo que a final de cuentas es como un privilegio en cierta manera porque no todos tienen, digamos, esta oportunidad de poder trabajar desde su casa y estar aquí y todo eso. Hay personas que tienen que salir, hay personas que perdieron su trabajo, entonces... Es más simple. Ajá. Lo podemos poner así, hasta para guardar la cuarentena, como la pedía el gobierno, fue un lujo, era un lujo. Nadie, no, y es lo que ahorita está viendo un repique en la Unión Europea. Y es lo que están diciendo, oigan, ¿y México podría aguantar otra cuarentena? En México no puede, en México no se puede dar el, o sea, no. No. costear la cuarentena. Uh-huh. Así como dijeron, México no puede costear unos Juegos Olímpicos, México no se puede costear la cuarentena. No, está muy, o sea, difícil. La gente, uh-huh, la está viendo negra. Uh-huh. Mandas a cuarentena otra vez, obligas el cierre obligatorio. Mandas al cierre obligatorio de transporte como la primera vez en marzo, uh-huh, y le das en la torre a todas las personas. Sí, claro. O sea, mandas. No, pues, ¿qué haces? Saqueos, yo qué sé. Sí. Sí, porque le da, o sea, pararon la economía 2 meses, uh-huh, y todavía no se recupera. No, bueno, no. Todavía la gente no sabe qué es, cómo se va a llevar a cabo el Buen Fin. Uh-huh. No, y tú lo ves en, yo por ejemplo lo veo en cosas, por ejemplo el cine es lo que te digo, o sea, la gente ni siquiera tiene el dinero para ir al cine, o sea, está difícil la situación. Obviamente hay personas que no van porque no se quieren arriesgar, pero yo creo que la razón principal más bien es que ni siquiera tienen para eso, o sea, apenas si tienen para comer y todo eso, entonces sí está medio difícil la situación. Y esto es algo que no va a ser solamente de este año, yo creo que nos vamos a recuperar de hasta dentro de 3, 4 años, o sea, va a estar muy, muy, muy fuerte. Sí, o sea, de por sí México, la situación no está que digas, uy, qué bruto, qué padre. Ajá, y luego, exacto, llegan y nos parchan el hocico con una pandemia así, pero mira. Sí. Yo pienso que también fue actitud, o sea, si tú te dejabas o sea, como dices, ¿no? Es un hecho cierto, pero si tú te dejabas sucumbir y que no, pues yo me recuperaré ya cuando se recupere todo, o sea, no es de que la gente eligiera perder sus negocios, porque yo veía, ¿no? O sea, uh-huh, fue en el primer trimestre del año y mucha gente acababa de invertir en negocios nuevos y, uh-huh, no tuvieron chance, pero ni de recuperar, ni despegar, uh-huh, el depósito, o sea. Uh-huh. Pero por ejemplo, actividades como Sonical Town Radio, que bueno, nosotros lo hacemos por amor al arte, uh-huh, y así, o sea, de coto siempre hemos dicho de lo de los patrocinios y todo eso. Sí, oye. Podemos dar gracias a que tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo después de 11 años, incluido este rollo de la pandemia. Esto va a quedar, sí, para los. Sí, bueno, sí, sí. Vamos a poder, nos van a pasar ahí. Así se vivió la pandemia y nosotros ahí, con nuestro tapabocas aquí. Acá, mira, es más, déjame lo pongo. Ajá. Para que se vea, ¿no? Pero sí, yo creo que, pues obviamente para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, pues sí es un gran privilegio. Obviamente, creo que es importante recalcar esto, ¿no? Que es un año diferente, es un año que no podemos estar tan cerca, o no pudimos estar tan cerca de nuestros seres queridos, y sobre todo, pues si ustedes están en una situación pues difícil, obviamente creo que Dr. Home lo sabe, o sea, no de nada sirve decirles, ah, échale ganas, obviamente no, pero creo que sí es importante dar este mensaje de que pues siempre hay esperanza, ¿no? O sea, de que no, el apoyo siempre está ahí, o sea, hay maneras siempre de salir adelante por más difícil que la situación esté. Creo que es más bien un tema de cómo asumes tú un reto, ¿no? Cómo te enfrentas o cómo tienes que resolver ciertas cosas. Prueba mucho tu capacidad. Entonces, la verdad es que yo no me imagino lo que es estar ahí en esa situación. Más o menos un poco sí, porque a principios del año no tenía trabajo y sí te desesperas. ¿Y por qué traigo todo esto? Creo que sería bueno, ya que tenemos aquí al experto, a nuestro querido Dr. Home. ¿Cuáles serían cuáles serían algunos consejos que tú les darías a las personas que llevan ya bastante tiempo pues en cuarentena, aisladas, para que puedan manejar un poco mejor esta situación de manera más ligera? Ok. Hay puntos que dicen por ahí, fíjate. ¿Me escuchas? Creo que nos enfriamos hasta allá. Sí. Ok, creo que se nos cayó nuestro querido Dr. Home. Ok, sí, se nos cayó. Bien, en lo que regresa nuestro queridísimo Dr. Home, yo creo que nos vamos con otra rolita porque acá. ¿Escuchas mi play? Sí, sigues acá con nosotros. ¿Ya regresé? Sí, ya. Sí, es que. Primer consejo, no se cuelguen en el internet de su vecino, les puede pasar un... No, obviamente no. Muy bien, consejos que por ejemplo, ahorita a las personas que he llegado, me han dado la oportunidad de trabajar con ellos en esta situación. Fíjense, el problema no es la pandemia, O sea, el problema es de que tú andabas 8 horas afuera en tu casa, en un trabajo, en el metro, llegabas y apenas conocías a con el que vivías. O sea, una cosa de que ya sabes, convivimos los fines de semana cuando, no mames, güey, que este güey nunca se va, pues es como, es tu marido. Ah, con razón, siempre está aquí en mi casa metido. ¿Qué es esa cosa que está ahí echada en mi sillón? Es tu hijo. Ajá. Para eso era tanta comida que compraba. Entonces, el rollo no es la pandemia. Es que, haz de cuenta, siempre nos dicen, el tiempo es lo que enferma a la gente. Hay gente que está enferma de pasado, hay gente que está enferma de presente, que está enferma de futuro. La gente ahorita se está enfermando de presente. ¿Por qué? Porque la pandemia es algo que ahorita está sucediendo y que no tiene un tiempo para acabar. Pero, ¿qué está pasando? Las personas tenían tantas cosas luego adentro que pues, ahorita en el momento que estás en tu casa que ya no puedes decir, ah, pues me voy a salir a tal lado, a un bar a relajarme, me voy a salir y no te quiero ver, me voy a salir a distraer al cine. Entonces, lo que ahorita está pasando es de que están viendo, o sea, que están haciendo un inventario personal, están diciendo en la torre, esto es lo que traía yo encima y no me había dado la oportunidad de verlo, esto es lo que traía con mi hijo, y apenas ahorita me estoy dando cuenta que se la pasa aquí 24 horas al día, esto es lo que vivía su maestro, por eso era tanto recado que me mandaban en sus cuadernos. Ajá, ¿no? De que... Ajá. Significa ser maestro. Esto significa cuando me decían, tu hijo no pone atención, haz algo. Yo estoy pagando una colegiatura, hazlo tú. Hazlo tú, ¿no? Entonces, ajá. Consejos que le doy a las personas, no le carguen el muerto a la pandemia. La desesperación llega por lo mismo de que tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué me desesperaré? Estoy en mi casa. Okay, porque hay una incertidumbre de no finalización, es un sentimiento natural en el ser humano, el acto de no tener el control, de decir, ah, yo puedo salir cuando quiera, pero por ejemplo, lo que se les está recomendando a las personas es que pongan puntos de control, así fíjate, esto es contrario a lo que hace el que bebe, el que bebe que dice, ahora sí, virgencita, curo de aquí, de que voy a respetar el Guadalupe Reyes, del 12 al 5 de enero, ¿no? Al 6 de enero. Ajá. Entonces estas personas se ponen un punto de control que dice, ok, voy a aguantar, voy a hacer algo, voy a organizar algo en la pandemia. En un mes, a final de mes, me voy a animar y voy a ir a darme una vuelta a la plaza para que se me quite la ansiedad. Voy a irme a dar una vuelta a un restaurante con todas las medidas necesarias. Voy a dormirme si quiero en el patio, voy a invitar a mis tíos, voy a hablar una videollamada con mis tíos, voy a organizar, tratar de ir con los abuelos, ¿no? Con todas las medidas necesarias. El problema es de que las personas mismas están dejando que la pandemia los chupe y no se están dando cuenta que hay gente que está afuera y que se puede seguir trabajando con esto. O sea, las personas que dejan que se chupa la pandemia son los que de que ya llegó la vacuna. Incluso dicen que la vacuna no te va a inmunizar. La vacuna va a mitigar los síntomas. Pero en el próximo año tú te vas a tener que volver a vacunar y que puedes cacharlo en cualquier momento del año. Entonces están mandando un mensaje aquí en... ya que estaba inspirado, te voy a cobrar la consulta. Ándale, ándale. Ya que estaba aquí inspirado, te voy a cobrar. ¿Qué opinas, Exinplay? Lo que nosotros podemos aconsejar a las personas... Fíjate. Es que no culpen a la pandemia. Yo estoy de malas por la pandemia. No. Yo estoy harto por la pandemia. Miren, tenemos un invitado especial. Ok, un invitado. Déjenme presentarles con orgullo a mi güereja hermosa. Hola. No crean que he estado 11 años sin hacer nada. No es cierto. Vale. Ok. Ajá, mira. Hola, Isal. Bueno, sí nos escucha, ¿verdad? Sí, hola. Mira, ya tiene todos los dotes, no, de locución, no ¿eh? Que si no le vas a pagar, no va a salir a cuadro. Ah. Le manda una rola para que pueda bajar a hacer los debidos saludos, ¿sale? Claro que sí. Para más. Por supuesto, de este lado tenemos una petición de nuestro querido Memo. Nos dice que pongamos Pushing Me Away de Linkin Park, por supuesto. Nos vamos con esto de... porque dice, recordando ya los 20 años de Hybrid Theory. Por supuesto, nos vamos con esto que es Pushing Me Away de Linkin Park. Regresamos con mucho más aquí en Sonical Town Radio. Estamos en el especial de aniversario número 11 de Sonical Town Radio. Ya regresamos, no se vayan. llevando las artes más dementes al mundo. Transmitiendo la mejor música desde la Ciudad de México con 192 kilobits por segundo de potencia, 44.1 kHz calidad estéreo. Continúa escuchando Sonical Town Radio. Regresamos aquí a Sonical Town Radio. Escuchamos Pushing Me Away de Linkin Park por parte de nuestro querido Memo. Y mejor conocido en el metro como si sale no empuje. Exacto. Sí, se aplica, se aplica. Ok. Regresamos al tema del COVID. Me preguntabas, ¿no? ¿Cuál era mi opinión acerca de... o más bien, ¿cuál era mi recomendación, ¿no? Para nuestra querida audiencia. Audiencia. Yo creo que... híjole. Primero voy a hablar por mi experiencia. Me costó al principio mucho trabajo, te digo, porque no tenía trabajo. Ya estaba empezando lo de la pandemia y todavía duré, pues... lo que restaba de marzo y parte de abril sin trabajo, y pues obviamente dije, híjole, va a estar todavía más complicado por la situación de que pues ahora no van a contratar, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces yo ya básicamente este año ya me la veía así como difícil. Digo, afortunadamente las oportunidades, bueno, se van presentando, pero en ese inter, o sea, lo principal que me estuve dedicando fue a aprender cosas nuevas. O sea, creo que yo me he destacado por siempre querer aprender lo que sea. O sea, ya sea incluso cosas como de esto de Sonical Town Radio ahorita, por ejemplo. Todo lo que estamos montando ahorita fue así como de ponte a investigar así rápido para ver cómo lo podemos armar. Pero creo que... ¿Desde cuándo eres experto en radio? Desde anoche. Desde anoche, exacto. Exacto, exacto. Entonces... creo que mucho de lo que me ayudó a mantenerme más tranquilo es ocuparte en cosas que te pueden ayudar a incluso tal vez si alguno de ustedes se encuentra en una situación en la que no tienen trabajo y todo esto, pues pónganse las manos a la obra, ahora sí que aprender algo para que lo puedan digamos capitalizar, por así decirlo. Puede ser que si ustedes conocen algo, no sé, a lo mejor eres experto, no sé, en Excel, por ejemplo, entonces puedes dar clases de ello. De hecho, eso fue de las primeras cosas que yo empecé a buscar como alternativa. Empecé a dar clases de inglés. Yo sé que a lo mejor no a todos se les da como esto de la docencia, pero creo que es una buena manera, ¿no? También de probar como tu propia capacidad. De saber qué tanto vales, ¿no? Tú como persona, y qué tanto puedes aportar, y que también pues eso te retribuye en cierta manera, ¿no? Ya después, bueno, obviamente surgió esta oportunidad de que ya pude empezar a trabajar y todo esto, y afortunadamente creo que se ha mitigado un poco porque me mantengo ocupado pues básicamente las 8 horas, entonces creo que eso me ha ayudado un poco a que también esté agotado. Mentalmente, porque pues te digo, ha sido mucho lo de... Lo que también se recomienda mucho, las 8 horas ocupado, es de que tomen un break. O sea, les están diciendo, sí. O sea, yo sé que ya suena como de la campaña de chécate, mídete, muévete. Ajá. Pero en serio, o sea, 30 minutos, 20 minutos de un deporte, uh-huh. De lo que sea, o sea, lagartijas, uh-huh. Que te pongas a pegarle a la almohada, al saco, uh-huh. Que hagas cardio, que aprendas alguna rutina, o sea, de Bárbara de Regil, de lo que quieran. Uh-huh. Ayuda demasiado, uh-huh. Porque fíjense, muchas personas están haciendo esto, ¿no? Se saturan en un área que es la de trabajo, al contrario, uh-huh. ¿No? Se saturan en la parte de deporte y desequilibran su propia balanza, o al contrario, uh-huh. Se dicen, no, pues yo voy a esperar a que me llegue la cura, y se quedan echados todo el santo día en su cama, uh-huh. Entonces se desbalancea su ritmo de trabajo, uh-huh. Y es donde viene, que es donde ya, o sea, se sienten quiebras. Fuera de lugar en todo momento, uh-huh. X-Nimplay tuvo un punto, tomó cualquier oportunidad, o sea, uh-huh. La oportunidad nos va a esperar a que, no va a llegar a tocarte la puerta, oye, ¿quieres ¿quieres desarrollar alguna actividad? ¿Para qué eres bueno, no? Ajá. No, tú tienes que ver cuáles son tus recursos. Si también estás... muchas personas descubrieron para qué eran buenas en esta pandemia y ni siquiera estaban enterados. Uh-huh. O que se podía comercializar con eso. Uh-huh. Exacto. Sí, sobre todo porque, te digo, a pesar de que existen estas herramientas en línea, que se ha aumentado mucho su uso en estos meses, creo que ese es el punto más importante que puedes probarte, puedes probar tu capacidad y puedes siempre no quedarte nada más de brazos cruzados y decir, no, bueno, ya no voy a hacer nada. Creo que más bien lo tienes que ver como si fuera un combustible para que puedas hacer algo diferente, ¿no? De lo que estás acostumbrado. Yo puedo, por ejemplo, contar mi experiencia. Ahorita donde yo estoy trabajando, la verdad es que jamás me imaginé como que lograr algo de ese calibre, porque pues te digo, estamos trabajando directamente con la vacuna del COVID. Y vamos, o sea, a pesar de que toda mi vida pues he estado como en contacto con el inglés y todo eso, y te digo, estuve dando un tiempo clases, creo que fue cuando realmente tuve una entrevista con una persona que no es de aquí, de México, que toda la entrevista fue en inglés y todo eso, que te pruebas tu capacidad así de, jamás como que he logrado esto, y vas como que subiendo tu vara y te vas dando cuenta de qué es lo que puedes lograr, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que todos tenemos que pasar, tenemos que probar nuestras capacidades, y creo que en este tiempo es cuando más tenemos que hacerlo, porque de alguna u otra manera tenemos que salir adelante, la situación está muy difícil, y es lo que decía, no va a ser algo que se arregle nada más ya el año que viene, sino que va a estar todavía pues un tiempo más. Entonces, qué mejor, ¿no? Que conseguir, por ejemplo, algo que tú sabes que puedes desarrollar, que algo propio. No estoy diciendo que a lo mejor abras algún negocio o algo como tal, pero sí algo, que empieces algo por ti mismo. Entonces, algo quieres decir, mi querido Dr. Hope. Por ejemplo, yo sé que lo que muchas personas me han dicho, ¿no? Es fácil hablar desde tu lado. Uh-huh. Tú no tienes, como decíamos, hacer, tú no tienes que salirte a enfriar el trasero a las 5 de la mañana para vivir al día. Uh-huh. Pues entonces yo les recomendaría algo. Muchas personas dicen, es que es muy difícil no dejarse caer. Yo digo, ¿por qué tienes que luchar contra dejarte caer? Uh-huh. Pero ¿por qué no dedicas solamente un día, una hora, media hora, cierta hora del día, el domingo que descansas? Si tanto estás ansioso por dejarte caer y es la lucha lo que te está desgastando, dedica un día a dejarte caer, así como cuando tienes un día de asueto. Si tienes un día de descanso y tanto estás ansioso de dejarte caer y dejar de pelear, pues date el día. Toma. Ajá, pues ponte, sí, en posición fetal y di, no más, güey, ojalá que ya acabe esto. Duérmete, duérmete todo el día si tanto quieres. Apaga la tele. O sea, ¿por qué? Porque a veces es esta pelea de la gente de, oh, tengo que verme fuerte contra el COVID, tengo que superarme, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Lo que llegan y dicen es que ya estoy harto de la pelea. ¿Y contra quién estás peleando? Pues contra el COVID-19, contra la pandemia, contra la crisis. Y dices, ¿y por qué? ¿Y esta pelea como cuándo la vas a ganar? Pues uh-huh, cuando el COVID desaparezca. No, papi. Eso ya no va a desaparecer, como, obviamente. ¿No? En su última pelea todo guama, entonces todo fregado. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar es de que tomen un día, una hora para dejarse caer así en la total sumisión de decir, esto está ya fuera de mi control, ¿no? Ya me cansé, trabajo 16 horas al día, no tengo trabajo, ya salí a 23 entrevistas y no me llaman a ninguna de segunda. Mm. Tomar un momento y decir, voy a escuchar una rola depre, pero yo voy a poner, la diferencia es, yo voy a poner el alto. Exacto. No es lo mismo a decir, ya me ganó la depre y estoy todo, ya llevo 2 meses en la depre y no he hecho nada, hago todo el día y llega un momento en el que me dejo vencer. Uh-huh. O sea, llega un momento en el que bajo la guardia y digo, ok, va, golpéame con todo lo que puedas de pandemia. Sí, pum, vénceme. Me quedo tirado en mi cama. Eso le sirve mucho a las personas. Uh-huh. Porque es desgastante tener la guardia arriba siempre. Uh-huh. O sea, es una buena actitud la que ahorita estábamos hablando, pero también hay otro lado de la moneda. Uh-huh. También necesitamos un momento de bajar la guardia y decir, güey, esto está horrible, si necesito chillar, chillo. Sí. Si necesito aumentársela al mundo, te lamento, porque uh-huh, está cañón. Sí, tampoco es como que todos seamos inmunes, ¿no? A ese tipo de emociones. Creo que también es muy sano, ¿no? Dejar salir todo eso, porque en cierta manera no es bueno también como que guardártelo. En ese aspecto sí tienes toda la razón, creo que también es muy muy importante manejarlo de forma que tú tengas el control. O sea, que no sea algo que tú sientas que te sobrepasa, sino que va. O sea, tú mismo pongas, como tú bien lo decías, los límites, tú sepas qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y en cuanto estés listo, pues levantarte y hacer otras cosas. O sea, tener también este otro gran consejo. Entonces, mucho depende, obviamente, de la vida de cada quien, de las actividades de cada quien. Pero creo que era importante mencionarlo ahorita para todos nuestros radioescuchas. Sobre todo porque creo que generalmente en Sonical Town Radio hablamos más de cosas como fuera de, ¿no? O sea, de cine, videojuegos y todo eso. Pero como está la situación hoy en día, creo que es algo muy importante profundizar y sobre todo compartir un poco de nuestra experiencia. Y sobre todo si a lo mejor no están viendo esto en vivo, pero nos están escuchando, nos están viendo ya en la versión grabada, pues también que nos dejen sus comentarios. ¿Qué es lo que han hecho ustedes para llevar mejor la pandemia? ¿Algún consejo que tengan para todos los que pues estén aquí pendientes de los comentarios, tanto en YouTube, en las redes sociales, en Facebook, aquí también en nuestra página de la radio? Todo, todo, absolutamente todo, es la información, es el recurso más valioso que tenemos y se trata de compartirlo. Pero bueno, mi querido Dr. Home, pues ya estamos llegando a la recta final de nuestro especial del onceavo aniversario. Pues bueno, creo que sería importante mencionar que han sido 11 años de, pues, toda una travesía, ¿no? Creo que nos ha tocado ver cómo empezamos desde cero, ahorita pues estamos transmitiendo ahorita a distancia. Nos ha tocado vivir experiencias padres, experiencias a lo mejor estresantes también. Hemos tenido invitados. ¿Eh? sí, o sea, también hemos tenido goteras, hemos tenido que lidiar con un montón de cosas. Pero siempre estamos aquí presentes, ¿no? No sé si tú tengas algunas palabras que decir al respecto sobre Sonical Town Radio, 11 aniversario. Hoy en la mañana estábamos adornando un salón y estábamos platicando. Digo, es que fueron 11 años, ¿no? Y yo creo, o sea, de esos 11 yo estuve 10. Mm. Porque el primer año a mí no me tocó. Uh-huh. Fue cuando, o sea, siempre la anécdota, ¿no? De que yo estaba en broncas de química. Uh-huh. Curiosamente porque Exemplay es químico. Uh-huh. Entonces ¿sí? Dije, no, primero paso mi materia y ya después, ya después me dedicaré a lo de la radio. Ya en sexto me la pude llevar bien, bien tranquila. Mm. Mira, yo creo que es lo que también platicaba. Yo creo que se necesita... se necesita gusto por lo que se está haciendo. Uh-huh. A veces es fácil cuando decimos ves que están aquí. Sí, saludos, saludos. Me estás interrumpiendo, hombre, estoy inspirando. Entonces, hay partes en las que decimos sí, o sea, a muchos, ¿cuántas personas que siempre yo conocemos dijimos, yo hago un programa de esto, uh-huh. Yo hablo de deportes, uh-huh. Y yo hago esto, y yo me encuero en la pantalla, yo me encuero en la radio, hago una radionovela, ajá. Y una o dos semanas traen pila y después, no, pues, ¿qué crees? Yeah. Que voy a salir con mis cuates, ¿qué crees? Que no tuve tiempo, pues, nada más voy a poner música, no pude conectarme, me dio flojera poner todos los programas, quién sabe cómo le hice, no me salió, pues, no supe de qué hablar, o sea... Es fácil ser panelista, es fácil ser invitado, es fácil llegar a tocar monito a la puerta, es fácil llegar y poner una playa de la América y echar a papaya un rato, ajá, un pero ratito. 11 años al frente de un micrófono, viendo de qué hablar, poniendo las rolas, viendo que esté sintonizado, uh-huh. Tratándote de poner al día, porque no siempre tuvimos un micrófono, ni los mismos programas, ni, uh-huh. ni todo esto, o sea, como dice Xinplay, ¿no? Él es el encargado de capacitarnos a todos. Uh-huh. Yo creo que eso es gusto, y yo puedo usar la palabra cariño por lo que se está haciendo, que digas, ay, sí, para los tres tristes güeyes que te sintonizan, pues sí, pero como dicen ahí en los memes, ¿no? Que dicen, bueno, pues son mis tres tristes, pero exacto. Son mis tres tristes sintonizadores, entonces no resintoniza, luego terminan escuchando más en el podcast que en vivo. El chiste es de siempre llevar un chiste al día, dos minutos, una rola que te guste, o un saludo que digas, ah, sí, este güey piensa como yo. Xinplay, comentarios que tú tengas antes de que yo me ponga a llorar. pues nada, ¿qué te digo? Pues ha sido, te digo, toda una travesía, sobre todo porque, híjole, desde que empezó todo esto fue como, te digo, siempre la curiosidad de, ay, a ver, ¿y si hacemos esto y así? Y empezar a conocer, ¿no? O sea, empezar a tener la curiosidad por hacer contenido. Hoy en día, como lo he mencionado en otras ocasiones, pues ya todo mundo puede ser creador de contenidos, a lo mejor como que ha ido en auge Pero el hecho de estar ya 11 años, pues te digo, al frente de este micrófono, de que pues somos el staff de toda la radio, a pesar de que hay personas que han estado aquí, hay personas que se han ido, pues siempre con mucho gusto, ¿no? De que seamos todos este grupo, ¿no? De locutores, digamos, comunidad que aporta, aunque sea algo de entretenimiento, ¿no? Para todos los que nos escuchan también, tener la oportunidad de hablar de lo que quieras, ¿no? O sea, de decir, bueno, a lo mejor hoy puedo hablar de videojuegos, puedo hablar de lo que tú quieras, pero el espacio siempre está abierto para lo que tú puedas dar a conocer al mundo, y a lo mejor, aunque no sea tan masivo como algo, medio de comunicación como la televisión, o no sé, a lo mejor un youtuber con millones de visitas, pero siempre creo que queda ese registro, ¿no? De algo, de tu esencia, de lo que tú eres en la historia, ¿no? O sea, a final de cuentas, a lo mejor lo veo de una manera muy romántica, muy filosófica, pero siempre puedes regresar a tus propios programas que tú hacías y escuchar un pequeño pedazo de lo que tú eras en ese entonces, ¿no? Creo que esa es una sensación muy, muy interesante, ¿no? Porque dices, ay, me acuerdo cuando hice este programa, cuando estuvimos, por ejemplo, el torneo de Harry Potter, o sea, ese tipo de cosas. Y te remontas, ¿no? Como a ese momento, a lo que estabas haciendo en ese entonces y cómo ha evolucionado todo hasta este momento, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más valioso, ¿no? Que queda un registro de lo que hemos estado haciendo aquí y, por supuesto, siempre tener el cariño de todo lo que hemos estado haciendo y platicando en Sonical Town Radio, por supuesto. Seguiremos aquí al frente de los micrófonos mientras la vida nos lo siga permitiendo. Obviamente, como ya les había platicado, la idea es estar un poquito más presentes. De hecho, por acá tengo saluditos de nuestro querido Charlie. Nos está mandando mensajes por acá, que está en el stream aquí en Facebook. Nos está diciendo que espérame un segundito. Dice que un gusto saber que seguimos aquí con la radio, y que le encantaría pues estar aquí con nosotros para platicar un poco de anécdotas de la prepa, por supuesto, claro que sí. Sí, organizamos. Después de que la prepa acabó, Charlie P entró a rehabilitación y hasta ahorita lo soltaron, por eso no hemos visto casi en 11 años. Sí, claro, claro. Ya saben, los lamas, los tesindios y todo eso. Sí, claro que sí, pero por supuesto, la idea es que siempre, este es un espacio abierto para todos los que quieran participar, siempre los micrófonos están abiertos, entonces claro que sí, lo podemos agendar aquí una transmisión en Sonical Town Radio. Pero bueno, la verdad es que me da mucho gusto, sobre todo que Dr. Home pues siga también aquí en Sonical Town Radio, a pesar de que pues éramos varios, siempre quedamos él y yo, ¿no? Siempre somos tú y yo los que estamos al pie del cañón aquí transmitiendo como cada año. Entonces, la verdad es que pues agradezco también pues la dedicación de acá de nuestro querido Dr. Home. Aquí lo hacemos público para que todo el mundo llore. Y pues bueno, vamos a continuar, por supuesto, haciendo muchos más programas. Obviamente este esperamos que no sea el único. Obviamente todavía nos falta nuestro especial navideño. Ya veremos qué más programas tendremos por aquí. Tenemos la siguiente semana, eso sí es importante mencionarlo. La siguiente semana tenemos programado igual para el viernes un programa de Beat Sounds, que ya teníamos rato que no lo hacíamos igual, de música videojuegos. Por si les interesa, vamos a platicar largo y tendido de todo lo que nos gusta, las cosas frikis, de todo lo que se viene para PlayStation 5. También, bueno, juegos clásicos, ya saben, aquí está abierto siempre el espacio. Y pues veremos a ver si nuestro querido Dr. Home pues accede a que hagamos algo más seguido, aunque sea una hora o algo, pues ya estaremos aquí anunciándolo. Mi contrato es simple. A ver si le llegamos al muy precio bien, con nada, Loquendo. Ya sabes que cuando se puede, Simplay. Por ejemplo, esto lo planeamos hace 2 semanas. Uh-huh. Apartamos la fecha. La fecha, y aún sí, así, claro. Seguían entrando panelistas sorpresa. Sí, siguen entrando personas. Entonces, va a ser la puerta sorpresa, Dr. Home. Siempre va a entrar un panelista sorpresa, ¿no? Exacto. Entonces, es que acá ya siempre tiene un as bajo la manga. Entonces, muchachos, X-Nameplay. No, pues nada. Vamos a cerrar. No sé. Híjole. A ver, vamos a ver. Ah, saludos también. Creo que no nos había escuchado, pero también saludos a Sam Samsung. Es que en el anterior stream, creo que fue el que se cayó, entonces ahorita todavía sigue con nosotros, entonces también saludos por allá. Pero no sé, qué rolita. Es que justo estaba pensando hace un momento, si cerrábamos con la de la película, ¿esta cómo se llama? La de About Time, la de How Long Will I Love You. ¿Qué te parece? Ah, con esa rola no te metas, es un player, es un poeta. Pero antes déjame hacer algo que he querido hacer de toda la hora. Okay. Así que cuando me vaya yo soy Doctor Home, seré Doctor Home y fui Doctor Home. Y voy a hacer lo mismo que hace López Dóriga. Sí, se aplica. Bien, bien, bien. Muy bien, entonces nos vamos con How Long Will I Love You. Por supuesto, esto es parte del soundtrack de la película About Time. Si no la han visto, recomendadísima ahora en esta época. Buenísima. Es de las mejores películas románticas que he visto. Entonces, vámonos con esto. Entonces, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Sonical Town Radio. Muchas gracias, mi querido Dr. Home. Siempre es un placer compartir aquí el micrófono contigo. Igualmente, Xneemplay, gracias por habernos invitado una vez más. Otro año, Xneemplay, se nos van, estamos haciendo viejos. Ya nos estamos haciendo más viejos, así que, bueno, nos estamos entonces viendo segurísimo para el especial de Navidad. Esperemos ya poderlo hacerlo aquí presencial. De todos modos, estén al pendiente de nuestras redes sociales. Por supuesto. Y pues bueno, chicos, yo soy Xneemplay. Cuídense, nos vamos con esta última rola. Nos escuchamos en la próxima. Y por supuesto, chao, bye. Vámonos, tómense su chocolatote y a dormir. Y a dormir. Vámonos. Buenas noches, buenas, gracias. Chao, bye. As long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons meet to follow their plan. As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to. And longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you, as long as you are, how long will I give to you? As long as I live to you, however long you say. As long as stars are above you, longer if I may. Llevando las artes más dementes al mundo.